¿Qué tengo que decir? Un discurso ardiente. ¿Y si se me quema la barba? Entonces llamaremos a los bomberos. ¡Amigos! Cuidado, no se confía. Ahí veo uno con un ladrillo. Hola, buenas tardes, gente de todo el mundo. ¿Qué tal? Capítulo 7 de Electroduende Canastero. No quería empezar este podcast sin presentar a mi querido compañero Jesús Luis Guapín allá por los lares de Rota. ¿Se me escucha o qué? Muy buenas noches. Te escucho estupendamente harto y claro, como decía aquel. Okay. Que hace tiempo que no grabamos, la última vez. Casi hace un mes, porque yo llevo los días en iVox. En la plataforma iVoox y casi hace un mes que, que publicamos el último capítulo, el capítulo 6 de Electro Duende. Exactamente, eso era cuando el salvaje pelirrojo de Huevo de Trono se estaba dejando la perillita, exactamente. Fíjate, tío. Oh, ¿cómo va la cosa, eh? ¿Cómo va la cosa en Juego de Tronos? ¿Poleamos un poco o algo? Sí. Ahora han salido Power Rangers, que ha sido una sorpresa absoluta, ¿eh? Increíble, tío. Han formado un Megazord. Sí, porque el nota este, el que de la Alpujarra, ¿sabes? El que de la Alpujarra que antes era de un sitio que era más frío, de Soria o por ahí, ¿sabes? Que su madre en carne y la que tiene la panadería. Esa, pues ese se ha hecho Power Ranger, Quillo. Sí, pero sí. Se ha hecho Power Ranger morado, que de ese no hay, ¿sabes? Hombre, se de ha hecho Podemos, un Power... de Podemos, bolivariano. Tú lo has dicho, bolivariano. Bueno, pues nada, pero que escúchame, que de esto no va el podcast, ¿eh? No. Estaría bien un podcast de spoilers, ¿no? Del concepto, de cuando nace el concepto. Estaría bien, oye. Pero de spoilers de mentira. De ahí dicen cosas totalmente absurdas. La gente. Sí, random. ¿Sabes? Lo que es el concepto de spoiler, ¿no? En plan histórico y tal, como lo hacemos nosotros. Y luego ya soltar, coger serie y destruirla, pero en plan cachondeo, ¿sabes? Spoiler casi un alerón de toda la vida, pero bueno. Pues sí. Que, bueno, ya que estamos hablando de tema de podcast, vamos a decir que en este capítulo 7, de séptimo de Electroduende Canastero, vamos a hablar de los fraudes y de las falsedades y de las falacias, que es una palabra que me encanta. Falacia, ¿no? Falacia, es como muy, muy modernista, ¿no? Sí, muy modernista. Es muy de filósofo para aquello de las falacias. Absurdum, no me hieren tus falacias, cosas así, ¿no? Entonces, es un tema que, hombre, hemos intentado sacarle jugo por distintos lares. Lares, también una palabra muy modernista, qué bonito, ¿no? Estamos hoy muy historicistas, ¿no? Muy licenciados. Y entonces, volviendo al tema, Jesús trae una sesión que es incógnita. Incógnita para ti. Porque... Bueno, claro, tú lo sabes, pero es incógnita, pues en el guión no sé, tiene puesto dos interrogaciones, porque no sé de qué leche va a hablar. En el guión es un cucu. ¡Ah! Buenas tardes, y nada, luego tenemos hoy como invitado excepcional a mi querido amigo José, nuestro querido amigo José, que ya estuvo aquí hablándonos algunos podcasts atrás sobre qué era. ¿Presta? El money en general, ¿no? El dinero, crédito, ¿no? Cosas así, ¿no era? A lo mejor se me va a matar porque no me acuerdo de la sesión que hizo y es colega mío, sí, pero sí, bueno. Sí. Que por cierto, no, tú, José no está invitado. Tú estás invitado en casa de José, que dijiste. Es verdad, sí. Porque además es algo curioso porque, como José, es el invitado, yo humildemente, me llego a su casa para grabar allí para que no se tenga que desplazar a ningún sitio, ¿no? Lo típico de si Mahoma no va a la montaña va a Mahoma. Exactamente. Y entonces hoy nos va a hablar del fraude económico y paraísos fiscales. Cuidado. ¿Por qué? Porque esta idea se nos ocurrió con lo de los papeles de Panamá, es un caso aislado en la economía mundial y en la historia. Entonces, como caso aislado que nunca ha pasado, lo del fraude económico y paraísos fiscales, jamás en la vida, pues digo, vamos a explicarlo porque la gente todavía no sabe lo que es un paraíso fiscal y lo que es un fraude económico, ¿no? Y los tipos de fraude económico y demás. Además, en este país, que es que no suena muy poco esto de los fraudes. ¿Verdad? Yo creo que a la gente la cogió un poco a contrapié, un poco, ¿what? ¿Sabes? Yo no reconozco la última vez que hubo aquí un escándalo de corrupción y nada de eso. No me suena. Entonces, eso. Y ya por último, para cerrar, menos importante que lo anterior, yo voy a hablaros de, bueno, de un tema que me gusta muchísimo, como siempre, como sabéis, que es la música. Voy a hablaros de los 10 fraudes desde mediados del siglo XX en adelante, hasta nuestra época, los 10 fraudes de la historia del pop rock. Lo que pasa es que no solo es pop rock. Hostia, cuidado. ¿Lo estás escuchando? ¿Tú lo estás escuchando, Jesús? Sí, creo que está entrando Jack, el de Resplandor, y ha cambiado la hacha por un rodafle. Bueno, es que estas son las cosas del directo, amigos, sí. Queridos oyentes. Están cortando losetas en el edificio en el que estamos grabando, entonces se escucha el cortafrío, ¿vale? Vamos a intentar luego, desde el estudio de grabación, ¿no? El postpartido. Se escucha menos de lo que te crea ahora, no te vayas a creer, ¿eh? Vale. Bueno, vamos a intentar mitigarlo, pero que de todas maneras pedimos perdón porque esto es ajeno a los que llevamos el podcast. Esto es que se da así. España es un país donde, no, claro, es que dinero. Desde luego. España es un país que siempre está en obra, entonces abrimos el suelo para meter un cable de luz y lo tapamos, volvemos a abrir 3 años después para meter uno de agua, en vez de meterlo todo del tirón, ¿sabes? Y nada, eso es lo que hay. Pedimos perdón a la audiencia, pero vamos a tirar para adelante como buenos profesionales. Y ya que hemos dicho las distintas sesiones, el tema del podcast y demás, Jesús, tú tienes por ahí, es que siempre lo digo yo, y hoy estoy yo hablando que parecía que he comido lengua. A ver si me acuerdo. ¿Tú tienes por ahí la línea de contacto? A ver si me acuerdo. Vamos a empezar. Venga. A ver, el primero. Si queréis contactar con nosotros a través de Orolfo por Twitter, es muy sencillito, porque es sencillito. @edecanasteros. @edecanasteros. Después, si lo que queréis es contactar con Twitter, pero conmigo, que soy un hombre muy atractivo y soltero, no digo nada. Eso, está soltero, por favor. Es Jesulín _guapín. Y ya si eso queréis contactar con Pablo, que no está soltero, pero muy agradable. Pero que también él. Que también me gusta hablar, ¿eh? Incluso agradable. Si queréis quedar conmigo para una cerveza, aunque sea por Twitter, porque no tenga mi WhatsApp. Cada uno su cerveza. Exactamente, cada uno su cerveza y quedamos para una cerveza. ¿A dónde tienen que escribirme? Pues es muy sencillo, tenéis que escribir en @capitangorrión. Muy bien. Sin nada, ¿eh? Capitán sin nada, todo seguido. Y por último, si ya lo que queréis es escribir un correito así un poquito más profesional, lo único que tenéis que hacer es enviarnos un correito a... Espérate que me acuerde. electroduendescanasteros@gmail.com. ¿Es correcto? Es totalmente correcto. La he dicho de puta madre. @gmail.com. Exactamente, con sus CS y todo. Acordaros de muy las bien, CS. Qué castellano todo. Escúchame, se te olvida una cosa, porque es que cuando empezamos el podcast, ¿no? Pues iniciamos en las redes sociales el perfil de Twitter y el de Facebook. El de Facebook lo he tenido yo un poco más abandonado y tampoco, además tampoco lo había hecho bien, así que hemos creado una página para el podcast. Bueno, la hemos creado los dos porque la llevamos los dos. Tanto el Twitter como el Facebook, ¿no? Ayudamos a Orolfo en lo que se pueda. Entonces eso, que tenemos página nueva en Facebook, por si queréis seguirnos, la que iremos subiendo cosas mientras que estamos grabando los podcasts nuevos, los capítulos nuevos, para que no os aburráis y para que tengáis feedback, qué bonita palabra, hacía tiempo que no utilizamos esa palabra, ¿no? Exactamente, feedback, una palabra para que tengáis buena. Feedback con nosotros directamente y podáis preguntarnos cosas, podáis... ¿Qué feedback, ahora que lo pienso, es comer para atrás, ¿no? Feedback, alimenta pues, sí, para atrás, es verdad. Alimenta para atrás, alimenta para atrás. Es verdad. No había caído. Bueno, pues no, pues si queréis hablar con nosotros, ¿vale? Si queréis... darnos ideas o decirnos, mira esto qué guapo, un perro que toca las palmas, ¿vale? La feria de... Que por cierto, aparte ya, yo una cosa que he descubierto esta semana, no vaya a ser a creer, yo he descubierto esta semana que había gente en pelota en internet, yo una cosa que no sabía, desconocía totalmente, y ¿sí, no? Aparte de, y claro, porque me he aficionado en lo de ver gente en pelota en internet, y aparte de ver gente, yo sé que vosotros también lo hacéis de vez en cuando, la gente, los oyentes, pues aparte de ver gente en pelota en internet, pues nos podéis buscar y veis cómo somos por las redes sociales. Es verdad. Ambos dos tenemos Facebook y Twitter. Somos gente que nos gusta mucho las redes sociales. Que no salimos en pelota, pero... E Instagram, no salimos en pelota. De hecho, yo me parece que no salgo nunca de cuello para abajo, pero porque tampoco hay mucho más que ver. Y nada, eso, que invitados todos a que nos comentéis, a que nos habláis, que somos gente muy amigable, la verdad, la verdad. Ah, y otra cosa que tenía que deciros también antes de que se me olvide, que vamos a renovar el aspecto de nuestras redes sociales, ya que eso que inauguramos página de Facebook y demás, inauguramos el aspecto de nuestras redes sociales con una idea que nos ha realizado nuestro queridísimo amigo Luis Hens. Hens. Que tiene nombre de ketchup, pero no, porque no se escribe igual, ¿vale? Luis Hens. Entonces, cuando lo veáis, que os gusta, y yo, pues vaya pedazo de estilo guapo que tienen esta gente en el podcast y demás. Así que vamos a contactar con Luis a ver si quiere renovarnos algo o tenéis ideas creativas o lo que sea, pues del carajo, ya sabéis, lo contactáis con él, que lo podéis encontrar también por las redes sociales y perfectamente os ayudará como nos ayuda a nosotros. Esperamos que os guste la nueva imagen del podcast y que nos la hagáis llegar, que sí o que no. Y además Luis tiene una cosa que a mí me encanta, que es de lo que te toma presupuesto con un lápiz que tiene en la oreja y con un bloc de nota que tiene en el bolsillo de atrás. Y dice, vamos a ver, te voy a hacer presupuesto del dibujo. Es como los antiguos. Le falta la tiza. Lo que pasa es que no tiene encimera. Moja la mina del lápiz en la lengua para que esté más claro, categoría. Sí. Pues eso, nada. Dicho esto, lo último, Jesús, que tenemos buena noticia. Tenemos un audio de un oyente. Coméntanos. Don't fuck with me. Sí, tenemos un audio de un oyente que parece ser que se quería quejar por unos aspectos y unos asuntos. A lo único que pone bien es a mí. Sí, por supuesto. Pues como siempre, ¿no? Sí. Bueno, a mí me da un poco, sí. Pero bueno, sí, tampoco vamos a adelantar nada, ¿no? Luego al final lo pondremos. Lo vamos a dejar ahí. Así que pues nada, dicho todo esto, con toda esta intro que hemos hecho, ya habiendo avisado de lo del cortafrío, me parece que vamos a empezar tu sección, ¿no, Jesús? Vamos al lío. Venga, ahora nos vemos. Bueno, pues ya estamos aquí. Yo, que canta, ¿no, picha? Yo, que canto. ¿Que ha metido, una orquesta sinfónica en tu cuarto o qué? He metido un poquito así de filter y es como el filter del Instagram, pero rollo audio. Y queda muy profesional. Muy bien. Pues oye, de puta madre, ¿no? Me tiene que pasar la aplicación para hacer eso. Sí, se llama Harl. Harl. Que hay mucha... Tú sabes que la pronunciación de las lenguas hermanas es muy complicada, pero yo la domino. Claro, ya. No, yo si me cuesta controlar la mía materna, las hermanas ya ni te digo, ¿no? Es un chiste malo eso, ¿eh? Me cuesta la mía materna y la germana. ¿La ha pillado o no la ha pillado? Yo lo quería dejar que se fuera, ¿sabes? Que se fuera pero, con la corriente. Tío. Esto es, como dice Néstor Sevilla, chiste inteligente, tío. Sí. Esto, aquí hemos venido a hacer chiste inteligente. Cuando llegas a tu casa te vas a reír. Aunque tú ya estás en tu casa, ¿no? Pero... Te vas a reír, pero ahora mismo te vas a reír de haber, como digo yo, te vas a reír de haber salvado la vida, que es lo que puede ocurrir también. Bueno, cuéntame, por favor, que estoy en ascuas. ¿De qué carajo, de qué va tu sección, querido Jesús? ¿De qué va mi sección? Pues mi sección va de una cosa muy curiosa que se llama el asunto del collar. ¿El asunto del collar? Exactamente. ¿Y qué es el asunto del collar? Pues, ilústrame. Te voy a ilustrar. Vamos a ponernos en situación. Imaginamos que estamos en 1785, en Francia. Es decir, a 4 días vista prácticamente de la Revolución Francesa. Y la señorita María Antonieta, que es la reina. El gran limosnero de Francia, que es, por así decirlo, el cargo eclesiástico más rico de Francia, que ya es decir. Y una señora desconocida, una mujer enigmática, llamada Jeanne de Valois, están metidos todos ellos en un grandísimo escándalo tan grande que ha permitido que el rey convoque al Parlamento de París, que es como una especie de tribunal, no un parlamento como nosotros pensamos. Sí, como el que tenemos ahora. Exactamente. Lo convoque para que haga un juicio sobre este asunto. Es decir, ¡ojo! ¡Ojo! Pero hay que irse un poquito más para atrás. Hay que irse por un poquito para atrás para intentar descubrir... Espérate, que muevo la silla, espérate. Venga, ya. Okay, siete para atrás, coge perspectiva. Hay que descubrir quién es esta mujer, Jeanne Valois de la Motte. Esta señorita que... Todo comenzó, toda historia esta comienza en 1756. A las 4 de la tarde. Es, a las 4 de la tarde, correcto. En el pueblo de la Fontaine, en el muy cercano de París. Bueno, muy cercano relativamente, de la zona de París. Esta joven... proviene de una rama empobrecida de la casa Valois, que para quien no se acuerde, que supongo que serán muy pocos, yo sé que todo, sí, yo me acuerdo. Todo el mundo se acuerda de la casa Valois, era la casa reinante en Francia hasta 1589, y además ellos mismos fueron los fundadores de la casa d'Anjou. Sí, claro, de la que bebe los Borbones. Exactamente. ¿Vale? Pero ella es de una rama bastante empobrecida. ¿De acuerdo? Porque era muy típico. Que tiene curiosidad que los Valois sea una rama empobrecida. No, o sea, ella era de la rama empobrecida de los Valois. Ah, hay otra rama. Exactamente. Vale, el resto de las ramas pues, fueron... Eso me encanta, la familia rica me encanta porque eso pasa, ¿no? Hay una rama de la familia que va siendo más pobre que la otra. En la mía, como todo el mundo somos pobres, pues, tú sabes, la rama... Da igual, ¿sabes? Vamos, supongo que la tuya igual. La gente humilde, las ramas son todas igual de pobres. No, aquí son como, aquí no hay tu tía. Hay que tener en cuenta que esta gente como, porque había una rama pobre de los Valois que habían sido reyes hacía 200 años. Pues muy sencillo. Porque la propiedad de la tierra en aquel momento, especialmente la propiedad feudal, o mejor dicho, la propiedad señorial, porque no quiero meternos aquí en vicisitudes historiográficas, la propiedad señorial de la tierra no era tan sencilla como la actual. Entonces los hijos no iban heredando todos, sino que heredaba el mayor, los mayorazgos y tal. Y generalmente los que fueran más pequeñitos pues, o cogían un carguito o la tenían chungo. Y esta Jeanne Valois de la Motte era de una de estas ramas muy empobrecida. Tan empobrecida que cuando murió su padre, su madre tuvo que dedicarse a la prostitución y ella... ¡Ay! Sí. Ten en cuenta que las mujeres en aquella época pues tenían poquito como lo que viene siendo... Sí. Sí, sí. Y entonces su madre se dedicó a la prostitución y ella a la mendicidad. ¿Pero qué ocurrió? Teniendo ella 7 años, mendigando en París, la marquesa de Boulevillier... ¡Qué bonito! Lo mismo me lo inventaba. Ese es un nombre de marqués. Boulevillier. No, de España. La marquesa de Boulevillier, se la encontró y de esto que, claro, diría, voy a hablar con un pobre, que me toca. A ver cómo es. Y descubrió que esta muchacha era una Valois. Y claro, es que no era un pobre normal, era un pobre de los míos. Entonces cogió a la muchacha y la metió en una casa para chicas de familias empobrecidas. Pero no empobrecida general, pobre, noble empobrecida. Claro, eso. Pero claro, ahí terminaba siendo monja. Y Jeanne, ella era una mujer energética y con mucho powerful. Le decía, mira, a monja se va a meter tu madre. Y con 22 años, pues Jeanne se escapó. Se escapó y estuvo un poquito de pingoneo por ahí hasta que se casó. Poco tiempo después, malos meses, con un oficial de la Marina, a un oficial francés llamado Nicolás de la Motte. Ah, de la Motte. De la Motte. Pero ambos dos tenían menos dinero que un mono sin pantalones. Porque de la Motte, aunque era buena gente, tenía sus cositas, era un hombre de invitar, pero como no tenía un duro, no invitaba. Entonces decidieron que tenían que usar el apellido de ella, el Valois, para intentar escalar por la clase social. Y para ello decidieron hacerse llamar a la única persona en buena posición que conocían, a la marquesa antes mencionada de Boulevillier. Le voy a buscar a ver si se dice así luego, ¿eh? Sí. Lo sepa. Escúchame, Pablo, te puedo decir en un 100% que no se dice así. Vale. Boulevillier. Yo cuando si voy a ver alguna a París, o alguna vez voy a París, voy a buscar a ver si me dicen por dónde queda la casa. Ojo, ojo, tú sabes, cuidado, que, ¿eh? Que el francés se pronuncia tan raro que lo mismo estoy acertando, pero bueno. Vale, vale. Pero yo creo que no, ¿eh? Me da a mí que no. Vale, entonces, vale. Allí en el castillo de, en el palacio de esta marquesa, se encuentra con el cardenal de Rohan. El cardenal de Rohan tenía más dinero, pero escúchame, pero no que pesa, porque dice tú, parecido, ¿no? Que pesa, no, ese hombre tenía dinero por castigo. Por era, castigo, por penitencia tenía castigo. Hay que tenía tener dinero. Que era su familia, porque él era de la familia Rohan, es decir, no era cardenal porque fuera, ay, qué eclesiástico soy. No, esto es lo típico que tú heredas el cargo. Porque, qué bonito eso, ¿eh? Cuando se le daban los cargos eclesiásticos. Sí, sí. Que eso la gente no sabe qué pasaba, ¿eh? No sabe. La gente... Que eso la gente vive en la ignorancia. En la ignorancia total. Y entonces este hombre, que Rohan, que era de la familia de Rohan, pues tenía la diócesis de Estrasburgo, que era prácticamente la más rica de toda Francia. Entonces, y además era el gran limosnero, por lo tanto controlaba todas las donaciones y obras de caridad del rey de Francia. Anda, hijo. Es decir... Tenía la mano una mijita larga, ¿no? No te creas. ¿No? Lo recibía. Sí. Es que le venía. Es que ese tío le venía el dinero. Es que... Claro, que a él le... Vale, vale. Sí, no, que no tenía que moverse de su casa, que le venía ya. Por castigo. Literalmente por castigo. Ahora, era más tonto que mandase. Es que en esta vida, qué mala suerte tienen los listos, ¿eh? Exactamente. Era el tío más tonto del mundo. Pero escúchame, tonto. Hace poco... Hicieron una película del asunto del collar. ¿Vale? Sí. Con gente bastante interesante, como, por ejemplo, creo, ¿cómo se llama la muchacha esta que ganó el Oscar por... Venga, vamos ya. La película. Atención, pregunta. Espera que me acuerde de la película. Ah, bueno, venga. Dollar Baby, ¿vale? Sí, Hilary Swank. Hilary Swank. Hilary Swank es la prota, ¿vale? Quesito rosa, ¿no? Exactamente. Me lo pongo, ¿no? Pues Hilary Swank es la prota de la película. Pues la peli hacen que el cardenal de Rohan es un guarindongo, un tío astuto, así. Pero que va, que va. Por es gilipollas, era tonto del culo. Era tonto. No había más. No había, el chiquillo no tenía. De tonto más. Que era buena gente y todo, ¿verdad? Si buscas tú al gran limonero cardenal de Rohan en internet, ve un cuadro y dice, este tío tiene cara de tonto. Vale, vale. Que se le ve, o sea, que no lo digo yo. Venga, le dice el sigue parlando que lo voy a buscar. Chico, pues bien, el cardenal. Pues como digo, este hombre era tonto, era carajote. Y Jean podía ser lo que fuera, pero no tenía un pelo de tonta, Jean. Y su marido tampoco. Y dijeron los dos, mira, este tío tiene pasta y es carajote. A este tío lo vamos a exprimir como si fuera una naranja. Y quisieron, pues, empezaron a darle coba. Le dieron coba. Oye, por aquí, no sé cuánto por acá, no sé qué de tanto, y se metieron en su círculo y empezaron a recibir pasta, empezaron a recibir puestos, por ejemplo, consiguieron que fueran nombrados condes de Valois de la Motte, su marido fue nombrado guardia real, él le pagó todas las deudas, pero Jean quiere ir más allá. Dice, mira, es que es tan tonto que es que le tengo que timar. Claro, es moral. Que... Yo me imagino una mujer... Que venía de una situación chunga en la vida. Es decir, chunga en la vida. Verdad, y se encuentra un gilipollas que... recibiendo dinero. Y dice, yo a este tío es que le tengo que timar. Además, es que le estoy viendo la cara. Por favor, búsquenle la cara a este muchacho. Porque es que, ¿no? Sí, es que tiene cara de... Pobrecito, voy a timarlo. Tiene cara de papita, ¿eh? Sí, tiene cara de... Hola, buenas tardes. Sí, tiene cara... Sí. Ah, mira, pues mira quién hace el papel. Estoy viendo la película. Pues el padre... No le pega nada. No le pega nada, es el padre de Hilary Swank en Pirata del Caribe. ¿Sí? Yo para que la gente... Sí. De Hilary Swank, no, de... Siempre. Elizabeth Swank, eso, perdón, me he equivocado. De Elizabeth Swank en Pirata del Caribe. Vale. O el... ¿Cómo se llama este? El de Juego de Tronos. El gorrión. Ese. El gran gorrión. Exactamente. Pues bien. Ese muchacho es. Continuamos. Pues bien, pues dicen... Ellos deciden ir más allá y dicen, mira, ahora nos tenemos que meter dentro de la corte de María Antonieta. A lo gordo, vamos, a por la reina. Y entonces, ellas, a través del cardenal, intenta, pero claro, ¿qué pasa con el cardenal? Que por ser tonto del culo, profundamente, María Antonieta no podía con él. Es que tú me te aguantase, tío, todo el día, ¿eh? No lo soportaba. Y la madre de María Antonieta, menos. Pues entonces, ¿qué ocurre? Pues lo tienen chungo, pero Jean, que es mulista, dice, mira, yo me voy a aprovechar de que María Antonieta yo lo veo complicado, pero este tío es gilipollas. Y este tío lo que quiere es tener el favor de la reina. Sí. Así que empieza a idear un plan por el cual intenta hacen creer a este tío que está, ¿sí?, que está recuperando la confianza de la reina. De la reina. Entonces, están aquí, en el plan, dentro del plan está Jean de Valois, su marido, el amante, ¿sí?, de Jean, que es un tal Marc Retoix. La verdad es que esa pareja tiene que ser curiosa. Sí, sí. Porque era gente, yo creo que estaba seguro de lo que quería. Él decía, mira, este es tu amante, mira, pues que se venga también. Sí, que claro, el dinero, mía, mía. Exactamente. ¿Para qué nos vamos a liar en un fado tonto por pequeñeces? Tú estás con él bien, con este muchacho. Pues mira, yo me busco otra prostituta, no te preocupes. Lo que hay que ser feliz en esta vida, y para ser feliz lo que hay que tener es dinero y folla mucho. A mí, yo te voy a decir una cosa. Yo, por ahora, creo que estáis viendo claro en qué bando estoy yo. Pues entonces, esta gente que, por ejemplo, el Marc de Retoix, que es el amante de Jean, es un muy buen falsificador. Entonces se dedica a sangrar al cardenal haciendo creer que está enviándole cartas la reina. Vale, y ahora os voy a explicar la situación. Es que me parece grandioso. A sangrarlo diciendo, pues necesito no sé qué para no sé cuánto, enviarle una carta, le voy a enviar una carta, pero necesito dinero para sobornar a no sé quién, ese tipo de rollo, ¿vale? Vale. Pero un día ya Rohan dice, mira, es que yo quiero encontrarme con la reina. Y claro, hombre, la reina me escribe más que mi madre, yo quiero encontrarme con ella. Se va viniendo arriba, no sé cuánto, dice, claro, y al principio dice, uff, ¿qué vamos a hacer? Hasta que dice Joan, mira, ¿sabes lo que vamos a hacer? ¿Ves esa prostituta que está ahí, que el otro día tuvo con mi marido? Pues se parece a la reina que te cagas. Así que bueno, a todo esto, ¿el cardenal había visto alguna vez a la reina? Sí, se la había visto. Pero escucha. Entonces la prostituta se tenía que parecer. Escucha, pero es que el plan es buenísimo, ¿eh? Es buenísimo. ¿Qué ocurre? Pues coge a la prostituta, ¿vale? Nicole Delegua. Que se parecía muchísimo, además era famoso porque se parecía a la reina. Pero aparte, no vea, ¿no? Como, aparte, además tenía negocio, ¿no? Porque se parecía a la reina. Aparte, ¿qué hizo? La disfrazó, le puso un traje a juego. Acorde, claro. Y quedó con este hombre en los jardines de Versalles de noche. Sí. En los jardines de Versalles, no miento, en el bosque de Versalles. En el bosque de Versalles de noche. O sea que se tenía que ver de puta madre. Es decir, y no solo eso, sino que el propio... Ese bosque de Versalles era muy de ir a tener correrías nocturnas a la gente. Vale, no, eso ya se ha perdido, ¿eh? Porque ya es que ya no queda de eso. Quiere jugar al teto en el bosque. Sí, sí, sí. Y claro, pues el cardenal, que era tonto, pues dice, hostia, que la reina lo que quiere. La reina quiere... Se puso nerviosete y entonces quedaron el 11 de agosto de 1785. Cuidado, ¿eh? A las 4 de la mañana. Dices tú, oye, escúchame, a mover. Tú eres un noble de una larga dinastía y tú sabes que una reina no se ve con cualquiera en mitad de un esto. Si la reina nunca, cuando está, tú la ves, siempre pasa de ti, siempre te hace el vacío y ahora de pronto por carta, oye, es complicado, yo veo una situación complicada. Pues el cardenal de Rohan no vio nada de complicado. Nada. Él lo vio clarísimo. Enterito, se lo tragó y encima se empezó a creer, tío, que es que ya es que tenía no el favor de la reina. Sino que la reina ha empezado a verlo con buen ojo. Estaba todo crazy con él. Sí, y escúchame. El tío ya se veía como el primer ministro de Francia. Vamos, se veía como lo más. Estaba ya ahí en su casa escribiendo María Antonieta. O sea, gente como este cardenal son los que se merecen estatuas en las calles. Sí, ojo lo que te digo, ¿eh? Es que no se puede ser más tonto. Pues eso ya te digo. María Antonieta, quien es el cardenal de Rohan y cosas así. Entonces... Jean dice, mira, es que es tan tonto que poco dinero le hemos sacado. Es tan tonto que poco dinero le hemos sacado. Y dije, no, mira, vamos a hacer otra maniobra para sacarle más pasta. ¿Cómo? Le preguntan Marc y su marido. ¿Cómo? Jean dice, mira, vamos a decirle a este tío, vamos a empezar a escribir la carta y vamos a decirle que la reina quiere invertir en distintas obras de caridad. Pero está muy mal de cash en este momento. Que a ver si lo puede hacer. Que le tiene que hacer un préstamo. Que a ver si lo puede hacer por ella. Claro. ¿Y qué pasó? Que también se lo hizo. Que también lo hizo. Hombre, hombre. Empezó a darle dinero. Entre ellos le daba dinero como 50.000 libras. Que es una locura. Sí, ¿no? 50.000 libras de aquella época era un pasote, vamos. Sí, una locura. Es decir, ya podía. Jean de Valois podía retirarse y ya viví sin problema ninguno. Toda la vida. gracias a ese cardenal, para que tú veas que luego la gente de la iglesia hace obras de buena fe, sí, ¿sabes? Sí. Vamos, ya la sacó de la sacó totalmente de la... Totalmente de la pobreza. Y por eso, pero lo peor no es eso, sino que lógicamente los tres, Jan, su marido y Mark, y el amante, vivían a tope. Claro, que yo te repito, sé qué bien estaban esa gente. Ahora se habla mucho de poliamor y ahí sí. Están súper poliamorosos los tres. Y me alegro. Bueno, yo sigo diciendo que mi bando es de Jan. Poco timaron, ¿sabes? Poco timaron, sí. La verdad es que al muchacho le podían haber sacado lo que hubieran querido. Que todavía no salió el collar, ¿eh? Eso te voy a decir. Ahora que mismo, no veo relación con el collar. ¿Qué viene? Que le sacan la pasta, ellos viven a tope y el cardenal de Rohan ni se cosca. Dice, nada. Yo le he dado 50.000 libras a esta mujer y a los dos días monta un fiestorro. No veo nada. Yo es que no lo veo. No veo relación ninguna. El asunto del collar, Pablo. Vamos allá. Dos joyeros de la corte, Charles de Bohème y Marc Benseg, que eran dos joyeros de la corte, es decir, que lo que hacían ellos valía un pastizal. Sí, que no eran manco, precisamente. No. Diseñaron para Luis XV, es decir, padre de Luis XVI, el marido de... Bien llevado eso ahí, ¿eh? Lo de Luis XV, padre de Luis XVI, está bien. Que no se cumple siempre, pero no está bien llevado. Siempre, hay que especificar. Este hombre encargó para su amante, que era Madame de Dubarry. ¿Dubarry? Sí, encargó un collar de diamantes que costaba la friolera de 2 millones de libras. Es decir, una pasta gansa con la que podía dar de comer a Francia durante 20 años. ¿A Francia entera? Es decir, no te estoy exagerando cuando digo que es que la mayoría de los reyes de ese momento no podían pagar ese collar. No podían pagarlo. Es más, el propio rey, cuando se murió Luis XV, Luis XVI, no podía pagarlo. No tenía tanto dinero. No tenía. Rebajaron la pasta y se fueron a España, a Carlos III. Y le dijo, oye, Carlos III quiere el esto. Y dice, Carlos III, pero no veis que estoy... ¿Pero que me está contando, Madrid, cacho, ¿no? Mierda. Estoy renovando todo el exterior. Que estoy poniendo todo. Ahora mismo estamos cofrando y no tengo tiempo para collar. Estamos cofrando aquí con el gotelé y no. Tira para afuera. Quitándose los trocitos que tenía un poquito de pintura, un poquito así durita en la esto. No me está viendo, por Dios, que estoy aquí. Con las cayolas en la peluca. ¿Ves? Tengo toda España levantada, por Dios. Porque volvieron a Francia e intentaron estos dos otra vez a ver si se lo conseguía vender a María Antonieta. Y fueron a verla en 1782. Ya habían rebajado desde 2 millones hasta 1.700.000 libras el collar. Te ten en cuenta que los dos pobres criaturas, habían pagado. Están perdiendo dinero. En plan, dinero. Entraron en el palacio diciendo, María Antonieta, mira que estamos perdiendo dinero con esta venta, ¿sabes? Estamos perdiendo dinero. Sí. Que esto es un regalo, que esto lo hemos rebajado, que tiene 50% corticoles. Las cosas de la época. Faltaba Lopera lo compra, ¿eh? Lopera lo compra y le vende una lavadora y todo. Lopera lo compra y le pone 3 años de contrato con el Betis. Totalmente. Y se lesiona el segundo. Que, pues entonces, ¿qué ocurre en toda esta historia? Pues cuando ya estos hombres estaban desesperaditos, perdidos, diciendo, mira, vamos a coger y vamos a vender cada diamante por solitario porque es que nos vamos a comer los mocos, hijo mío. Le dijo Charles a Marc. Dice, Marc, esto hay que venderlo. Hasta que se entera la buena de Jan de Valois. Y dice, mira, esto lo tengo que aprovechar yo por mi santo ovario. Esto es una oportunidad que pasa una vez en la vida. Así que, exactamente. Así que, antes de toda la historia de la visión, ella se enteró en 1784. Y cuando empezó con toda la... En diciembre de 1784 se entera de todo este asunto. Y empieza a planear cómo le va a vender el collar al cardenal, y después de la visita dice, mira, yo tengo el contexto perfecto, le voy a decir que es que la reina no lo puede pagar, que él lo vaya pagando, que le da el collar a la reina y que no hay problema, que ya cuando ella lo pague, que después ese regalo, que es maravilloso, pues ya le verá, le nombrará primer ministro, le comerá la polla, lo que haga falta. ¿Qué ocurre? Este hombre, el cardenal, duda un poquito, pero Jan consigue darle coba, convence un colega de este que es un poquito místico y a todo el mundo, y al final consigue que vaya pagando el collar. Así que se queda con el collar, la señorita, y este lo va pagando. Hasta que un día, los dos joyeros, y claro, ¿qué pasa? Hay que tener en cuenta que este tío paga a los joyeros diciendo, mira, yo te voy a pagar y tú para dárselo a la reina, ¿de acuerdo? Los joyeros estaban enterados de que era la reina la que estaba pagando a través de este tío, del cardenal de Rohan. La reina, por supuesto, no se está enterando de una mierda, ella a su puta bola. Entonces, ¿qué hace este tío? Como, aunque es rico, el collar cuesta demasiado y tiene que hacer pago de bastante gordo, le pide una rebajita en nombre de la reina. A los que los dos joyeros le dicen, le escriben a la reina y le dicen, mira, yo no te puedo. Dice, reina, yo no puedo rebajar, no sé qué, no sé cuánto, pero como usted es la reina, yo se lo rebajo. Y qué hace cuando la reina recibe la carta y dice, ¿qué me estás contando, Guillú? ¿Qué rebajar ni nada? ¿Qué me estás contando? Pero esto qué coño, ¿eh? ¿Qué me estás contando de rebajar? ¿Yo qué he comprado, cojones? Esto es como cuando te llega un correo de Amazon diciendo no sé cuánto y digo, ¿qué Amazon? Yo usted ha seleccionado en una lista para el carro de compra, una película de Nacho Vidal y tú dices, no, mamá, yo esto no lo he puesto en mi vida. Yo esto no... Malena Morgan de toda la vida. No, yo no. ¿Qué ocurre? Pues, ya cuando los joyeros reciben la respuesta de la reina diciéndole, dice que esta mierda que lo que es, pues dice, mira, por lo menos tenemos un problema. Claro, el cardenal no le iba pagando tampoco a tiempo. A todo esto... Pobrecito, sí que no le daba lugar. No le daba lugar a pagar a tiempo. Entonces, lo peor de todo es que la reina, que empieza a enterarse un poquito de la situación, dice, hostia, como le cae mal el cardenal, dice, sí. Este tío que me está intentando hacer una jugada... Me la está jugando, sí. Y me está jodiendo la vida. Entonces, sí, sí, sí. Se cabrea, a todo esto, Jan se ha quitado del medio, con su... Claro, bien, bien listo, inteligente ahí. Se ha quitado del medio, y María Antonieta consigue que el rey... Sí. Abra el Parlamento de París y monte un juicio para juzgar al noble más importante de Francia. Lo arrestan, es decir, arrestan al cardenal de Rohan, lo arrestan y lo meten en la Bastilla. La Bastilla. Y empieza el juicio. Muy bien. El juicio termina. El juicio es como los americanos, en plan como lo de las películas americanas, con un montón de prensa afuera y todo eso, ¿no? Igual. Pues no como los ventiladores en pleno agosto. Imagínate que de pronto el tío más rico de Francia y el noble más importante de Francia es metido a juicio y metido a la Bastilla por el rey. Es decir, la que se estaba liando ya la chica. La que se veía gorda, sí. Y estamos en 1785-86. Ahí hacía falta un sálvame. O sea, hacía falta un sálvame como el comé. Hubiera sido mucho más histórico el juicio, ¿no? Y ya vamos acabando. Escúcheme. ¿Qué ocurre? Lo condenan al destierro a este tío. Y este bueno, acaba... yo creía que lo van a condenar a muerte, ojo. Hombre, escúchame, es que tampoco es patato. Ojo. No van a poner así que es un noble. Vamos, por favor. Ah, es verdad, es un noble, es verdad, sí. Y, pero lo mejor de todo es que la señorita... Todo esto, el destierro que vamos, el destierro dura hasta 1788. No te vayas a creer que tampoco se va la pelota. No, salte para afuera un momento. Sí. Castigado 3 minutos, como cuando te llaman en clase, ¿sabes? 3 minutos para afuera para que valore lo que ha hecho. Pero ¿qué ocurre? Ojo. La condesa de Valois la atrapan. Que porque intenta huir a Inglaterra. Su novio y su amante y su marido sí. Sí, los tres. Pero a ella la pillan. Ella la cogen. Un poquito más atrasada. Más lenta. Ella claro. No llevaba el collar. El money. Yo no llevo nada. Yo no sé. Pero, a mí no me han dicho nada. La gente alrededor dice, empieza a ponerse, yo no sé por qué, en favor de Jean, diciendo, ole tu cojones, torero, Jean. Ole tu cojones. Poco le ha estimado. Poco le ha sacado este mamón. Y cuando la condenan y en la Bastilla, pues una noche aparece que han abierto a alguien su celda. Su celda le ha dado transporte y de pronto aparece ya en Inglaterra. ¡Tará! ¿Qué ha pasado aquí? Eso es que había una puerta del ministerio allí en la Bastilla. Exactamente. ¿Y qué hace? Pues lo que hace ella coge su papel y su pluma y empieza a escribir una biografía suya poniendo de vuelta y media rey, poniendo de vuelta y media cardenal. La primera republicana. A creo todo que el sí. mundo. ¿Y qué ocurre? Esto llega en 1789 a París. Justito. Eso ya. No. Lo lee y dice: no me puedo de creer lo que me estás contando, Jean de Valois. Total, esta la que monta, que en 1780. Bueno, aparte ya de que todos los condicionantes. Sí, no, de ya como todos los condicionantes de nuevo, de la, está, antes de la revolución, sí, claro. Esta es lo que monta que en 1781, cuando ya está la, la revolución bien asentada, la invitan a volver a Francia como heroína. De la ¡Qué grande! No consigue ir porque parece ser que ella se arroja. Esto es un algo que se está un poquito así oculto, extraño. Ella, leyenda, ¿no? Leyenda. Sí, no es leyenda, como que no está muy claro. Ella se arroja por su casa, por el balcón de... por una ventana de Londres. Pero asquerosamente rica se arroja por una ventana de su casa. Es que parece ser que estaba huyendo de alguien, de los acreedores. Ah, vale, vale, vale. ¿Pues ya había perdido todo el dinero? No se sabe. La madre que lo parece. Eso hay que investigarlo, ¿eh? Eso no podemos dejar así a los oyentes. Y este es el asunto del collar. ¿Cómo te ha quedado? Me ha quedado loco, Quillo, pero qué guapo. Pero, o sea, que lo del... que es... qué grande, ¿no? Sociedad pantalla, Quillo. O sea, tenía un nota tomándole el pelo absolutamente. Pero el pelón, vamos. El pelón, o sea, estaba calvo, pero por todos lados, el muchacho, el cardenal. Que lo que te voy a decir es que, ¿sabes si el cardenal tenía estudios, aparte de los eclesiásticos y todas esas cosas? El cardenal tenía estudios, los estudios que le daban la nobleza. Tú ten en cuenta que en esa época lo de sacarte un... Sí, no, ya, claro, pero yo en plan de, hombre, tan tonto... Era tonto. O sea, podría ser muy formado, pero tonto, tonto, o sea... Tonto. Pobrecito. Y, pero lo mejor de todo es que... que se me ha ido totalmente la cabeza, que era lo mejor de todo, que te iba a decir ahora mismo. Se te ha dado la cabeza, espérate, poco era con una asada. Ojo, que era lo mejor de todo, Jesús. Cardenal, Condesa, ah, Marquesa. Sí, ya me acuerdo, coño. Venga. Que la película no vale un pimiento. Es una pena, tío, porque se podría hacer de esta historia un peliculón. Porque la película opta, realmente la historia es una historia muy de... realmente no es tan sórdida, la película. Claro, y sí. La historia no es tan sórdida, en el sentido sórdida de guarrindongueo. Sí, de guarreo y tal. La película es muy de... muy de Tudor, sí. Muy de Amistades Peligrosas, muy de... póngase usted aquí de rodillas que tiene que rezar un Padre Nuestro. Ah, pero eso se tiene, ¿sabes? Ese rollo. Sí, sí. Entonces, tome la hostia consagrada. Son muy buenos actores, pero Guillo lo hacen demasiado y tosos. Pues, nada, Guillo, de aquí... tonto que era guarro, ¿sabes? Es que era más tonto que guarro. Desde aquí invitamos a todos los directores que quieran... vamos, que esa historia está ahí, que ahora que los guionistas están... ¡Los Vengadores 1! ¡Vamos a coger los cómics! Que yo lo veo bien, ¿eh? Pero que... o sea, una historia de... ahora que están haciendo poquito... otra vez están haciendo el libro de la selva. Pero no está hecho ya, cojones. Eso digo yo. Es que ya están haciendo lo que está hecho ya. Vamos a hacer un remake. Dentro de nada van a hacer un remake de algo que no ha salido todavía. Eso. Por favor. Un remake de Vengadores 3. Pero si no sale Vengadores 3, pues lo vamos a hacer ya. Quillo, que pedazo de historia, Quillo. La verdad que yo la desconocía y me ha encantado. El asunto del collar, yo que quería cogerte. Está muy bien, muy bien. Muy bien, muy bien. El asunto del collar. Sí, no, porque si me dices lo del asunto del collar, lo hubiera buscado. Y claro, la intriga ya la pierde. La pierde, ¿no? Podía haberlo actuado, ¿no? En plan de, oh my god, ¿qué es lo que pasa? Cuéntame. Pero ahora ha salido de verdad, del corazón sincero, ¿no? Muy bien, Quillo, pues nada, estupendo. Vamos a ver qué nos cuenta José, ¿no? De fraude económico y paraísos fiscales en la actualidad. En la actualidad. Vale, pues nada, vamos a ello. Hasta ahora. Toi, pour tes mains accents. buenas tardes. Buenas tardes. Mire usted, estoy llamando así, con la voz distorsionada. Sí. Porque es que yo soy... A ver, ¿cómo le digo esto? Arrancate, ¿no? Sí, hombre, como arrancapino. Como el que sea. Mire usted, que es que yo soy Paul McCartney. ¿Cómo que Paul McCartney? ¿El antiguo? No. ¿El otro? El verdadero Paul McCartney. Ah. Es que llevo 60 años escondido, ¿sabes? Coño, que viene jugado. Pero es que son deditos, oiga, que estoy hablando en serio, que soy Paul McCartney. ¿Sabes? Yo soy el Rimmel Show. Usted será el que Rimmel yo quiero que sea. Pero yo soy Paul McCartney, que para eso lo dice mi carnet de identidad. Bueno, bueno. Bueno, ¿qué es lo que estaba diciendo? Que es que me he decidido hacerlo público. ¿Usted cómo lo ve? A mí que me cuesta, cojones. Yo estoy aquí sentado tranquilamente. No, vale, vale. De acuerdo que usted está en su sillón sentado. Pero, hombre, yo es que llamaba a alguien ajeno, ¿no? Al tema de los bites para saber qué le parecía. Pues mira, hijo. Yo como está la cosa ahora, que está el bite, el Paul McCartney, el que lleva 50 años tocando la guitarra, que está más viejo que Bob Dylan, que ya de sí. Yo, para lo que queda en el convento, me quedo tranquilo en mi casa. Y dejo de dar por culo a los contribuyentes de este país, ¿sabe o no? Entonces usted me recomienda que no diga nada, ¿no? Que me quede tranquilito, ¿no? Efectivamente, eso es exactamente lo que te recomiendo. Bueno, pues nada, ¿qué le vamos a hacer? Pues me estaré calladito, ya, total, para lo que queda. ¿Tiene usted razón? Pues claro, nada, hijo, claro. Muchísimas gracias por atenderme y perdone usted la molestia, ¿vale? Oye, escúchame, una cosa. ¿Cómo? Mira, que te voy a decir una cosa. Sí, dígame usted, claro. Y resulta que yo sí que soy el verdadero Paul McCartney, carajote. ¡Hasta luego! Hostia, que me la da con queso. Cinnamon, where you gonna run to? Cinnamon, where you gonna run to? Where you gonna run to? All on that day, will I run to the rock? Please hide me and run to the rock. Please hide me and run to the rock. Please hide me, Lord, all on that day. But the rock cried out, I can't hide you, the rock cried out. I can't hide you, the rock cried out. I ain't gonna hide you, God. All on that day. Bueno, Guillo, pues después de la pedazo de historia del collar, que nos hemos quedado anonadados, aquí el Menda y José, que está a mi lado, bueno, que él no ha hablado, pero que le ha gustado igual que a mí, ¿no? Vamos a hablar, ya le vamos a dar el paso a la palabra, si a ti te parece bien siempre, claro, mi querido amigo Jesús. Hablar un tema que es muy actual, desgraciadamente, ¿no? Como hemos dicho antes, porque se ha dado un caso único. Y seguimos con el sacamos y la ironía, ¿no? O sea, un caso único de fraude económico de paraíso fiscal en Panamá, ¿no? Entonces, Yo diría que es sarcasmo. Es sarcasmo a muerte, ¿no? Y entonces vamos a intentar hacerle comprender a la gente, ¿no? El término fraude fiscal, ¿no? O fraude económico, paraísos fiscales. Porque, bueno, a lo mejor la gente que entienda más de economía y que esté puesto en el mundillo, estupendamente. Pero yo, por ejemplo, no sabía en qué concepto o hasta qué punto se considera un fraude económico, un despiste, si es que se puede considerar así, ¿no? Hasta qué punto es intencionado o no. Uh-huh. Entonces, como aquí el que entiende de economía es mi colega José, al que ya le digo hola, buenas tardes. Muy buenas, chavales, ¿qué tal? ¿Se escucha bien? ¿Se tiene que sacar el micro? Sí, se escucha bien. Muy bien, estupendo. ¿Qué tal, Jesús? Muy bien. Pues nada, lo que primero lo que es, con tu permiso, Jesús, le voy a preguntar del tirón y para que lo coja caliente, es ¿qué es un fraude económico? Bueno, tenemos que partir, como a mí siempre me gusta, un poquito la definición. Entonces, la definición de fraude es la acción que resulta contraria a la verdad. Por lo tanto, el fraude económico es una acción que va contra lo legal, que en economía estamos hablando de lo legal es lo declarado. También tenemos que diferenciar entre lo que es un fraude económico o un fraude fiscal. Uh-huh. Una cosa es la fiscalidad, que son los tributos de un país, y sí, otra cosa es el fraude económico, que va en función de las cuentas que tú presentas en tu país, por así decirlo, a grosso modo. Dentro de lo que, del término fraude económico, uh-huh, podemos decir que hay dos, ¿no? El fraude económico de una persona física, de un individuo, ¿no? Y el fraude fiscal, ¿no? Realmente, el fraude se divide en dos globalmente, tanto sí, para persona física como para personas jurídicas, uh-huh. que es el fraude fiscal, que ¿sí? sería el tema de la acción para donde tú engañas con tu fiscalidad lo que tú tributas, ¿sí? o el fraude económico, que es lo que tú estás defraudando, por así decirlo. Vale, vale. Bueno, ya que hemos dicho lo de fraude económico, fraude fiscal y tal, me gustaría saber, partiendo sobre todo de la base de, ¿no? de fraude económico, qué tipos de fraude económicos nacionales, ¿vale? Sin tener que sacar el dinero a paraíso, sino fraudes económicos que se produzcan en la propia nación, ¿vale? O, por ejemplo, en España, ¿no? ¿Qué tipo de fraudes económicos nacionales existen? Pues así los más conocidos, los que más se llevan a la práctica, suelen ser el pago de sueldo al personal que no trabaja, uh-huh. que eso no sonará a todo el mundo del tema de los ERE, que contrataban a gente y le ponían unos sueldos que realmente esas personas no habían desempeñado una función. Exactamente, ese trabajo para cobrar ese sueldo. Exactamente. Bien. Otro de los fraudes más normales, sí. los más típicos que se suelen cometer, es la anulación de facturas que han sido cobradas. Yo he cobrado una factura con impuestos, sí. pero después no la declaro. Ah, vale. Por lo tanto, ese es otro fraude económico. Vale. El dinero en A lo transformo en B. Vale. Para no declararlo en mis impuestos y económicamente. Vale. Otro de los fraudes que es más conocido dentro de lo que es el mundo empresarial, uh-huh. que son los servicios que no son declarados. Es decir, un fontanero que viene a tu casa sí. y le pagas en B. En B, eso es, sí. ¿Te hago la factura con IVA o sin IVA? Claro, claro, claro. Sin IVA. Eso, vamos. Ese es el típico. Desgraciadamente es tradición española eso. Siempre vamos. Con IVA, que los colegios no se pagan solo. Exactamente, por favor. Ahí está, como debe de ser. ¿Y queda alguno? Y el último que podemos destacar así es el de los sueldos pagados a personas que no existen, que también lo podemos recordar de los ERE. Está personas guay, está que guay. Están fallecidas o que ni siquiera están registradas sí, sí. y yo te he contratado y te he pagado 20.000 euros al año. Ole. Es un gasto bueno, que asume la empresa claro, y sí. ese dinero realmente no ha salido, se lo han metido yo en su propio Se lo han metido los que han proporcionado el pago, no la empresa a la que se supone que ha ido el pago. Exactamente. Vale, persona vale. no existe. Es decir, que hay personas aquí en España que no existe, en Andalucía que no existe, que están cotizando. ¿Y yo no? ¿Me cago en los muertos? Claro que sí. En los ERE creo que eran hasta 100 personas fallecidas claro, las que estaban cobrando 20 años después de su fallecimiento. La criatura, toda la vida trabajando y muerto también. Me cago. Bueno, ¿a dónde fue ese dinero? ¿Quién lo tiene? Porque además, como va el juicio, o sea, que todavía no se ha empezado ni siquiera a juzgar. Como va la cosa, a lo mejor tengo yo nieto, ¿sabes? Y bueno, no porque prescribe, pero vamos. No prescribe. Que vamos, ojo, eso me lo ha contado mi hermana. Una vez metido en juicio y en investigación no se prescribe. Pues venga, a ver si acabamos ya con la cosita porque... Ahí no hay los 5 ni 15 años de prescripción. Menos mal, tío, menos mal, porque yo estaba ya con las carnes abiertas, como dice mi abuela. Jesús, ¿alguna pregunta? No, sobre tipo de fraude económico y tal. Tira para adelante. Bueno, yo creo bien. Que en general el español medio un poquito informado tiene un máster en. Sí, en sí, fraude. Sí. A sí. cualquier persona que le pregunte, yo creo que te puede enumerar estos perfectamente. Sí, totalmente. Bien. Hemos hablado de conceptos de fraude económico, fraude fiscal, fraude que en territorio nacional. Y ahora vamos a salir de la frontera del territorio nacional y hablamos de los paraísos fiscales, ¿vale? Como término, paraíso fiscal, que, o sea, paraíso como el de Mecano, Bombay, Hawái, sí, es un paraíso. Normalmente suelen estar todos localizados sí, en ese tipo de islas. Vale. No va mal encaminado vale, Mecano. Bien. Y el calor muy bueno para lo que viene siendo el paraíso fiscal. Sí, exactamente. Da ¿Te imaginas montar un paraíso fiscal en Groenlandia? ¿Quién carajo allí? No, es que no va nadie, tío. Groenlandia, Islandia. Según tengo entendido, Islandia estuvo a un tris desde un paraíso fiscal. A un tris, pero no. A un tris, pero no. Islandia estuvo a un tris. ¿Por qué? Porque no hacía calor para tomar sol. Es más, cuando la crisis islandesa, que uh-huh. tuvo una pequeña sí. revolución y todo en 2011, uno de los factores es que realmente allí había mucho de paraíso fiscal y mucha historia, ¿eh? Sí, es verdad. Claro, el tema de los paraísos fiscales es que no se tienen cuantificados. No claro. se saben cuántos son, ni dónde están, ni... Claro. Ni por qué funciona. ¿Y cómo se crea? Bueno, vamos primero al concepto vamos y luego te pregunto poco, lo sí. de... eso, ¿qué es un paraíso fiscal, no? Pues el paraíso fiscal es un territorio, uh-huh. o cualquier tipo de estado, que se caracteriza por aplicar un régimen tributario que siempre suele ser favorable a los ciudadanos o a las empresas, sí, que no residen en ese país. En ese país. Vale. Es decir, las personas que viven en ese país tienen una tributación. Claro, como tendríamos aquí, por ejemplo, en España, uh-huh, pero si viene una empresa de fuera y nosotros queremos captar el capital de esa empresa o sí, de esa persona física, sí, le decimos, menganito o fulanito, tú no vas a tener impuestos o vas a tener unos impuestos muy bajo, reducidos. Claro. ¿Para qué? Para tener yo ese dinero y poder trabajar con ese dinero. Vale, vale, vale. Para que las empresas de mi país puedan trabajar con ese dinero. Las empresas de mi país me refiero a los bancos, como siempre. Vale. Que son los que mueven el dinero, que fue lo que explicamos en el podcast anterior, cómo creaban el dinero, cómo lo multiplicaban el dinero. Uh-huh. Entonces ya usaban sus herramientas financieras. Vale. Las ventajas que tienen estas personas que no son residentes de este tipo de países, que se denominan paraísos fiscales, uh-huh, suele ser una exención total o una reducción muy significativa en uh-huh, el pago de los principales impuestos. Vale. Así como el secreto bancario. Ah, esto es importante, el secreto bancario. El secreto bancario. Nunca se va a saber a través de las entidades financieras, vale, qué dinero tiene esa persona en esa cuenta, vale, ni qué dinero mueve, ni qué dinero ingresa. Vale, y entonces, ahora yo hago una pregunta. Uh-huh. Si en teoría no se va a saber, ¿por qué se sabe? Porque normalmente suele salir de una entidad, sí, que no está en un paraíso fiscal. O sea, que sale de fuera, obviamente. Por ejemplo, sale de un banco de aquí de España, sí, hacia afuera, y tú sabes que está mandando X miles o X millones, sí, de euros o de dólares a un paraíso fiscal. Lo que pasa una vez que entra en esa frontera... Ya, eso ya no se sabe. Como Las Vegas, vale, bien. Pero tú sí controlas la salida y la entrada del dinero. Claro, y ahí sabes que se está cometiendo, claro, un fraude. Y cuando desde un paraíso fiscal mandas dinero a un país de la Unión Europea, por ejemplo, tú, sí, recibes ese dinero y ves ese movimiento de dinero. Claro. Es la única forma de rastro que se tiene de, vale, vale, de ese, vale, tipo, vale, ese tipo de dinero. ¿Qué te cortaba? ¿Alguna característica más de...? Bueno, las características fundamentales de los paraísos fiscales, sí, es si la jurisdicción de ese país no impone los impuestos, como hemos estado hablando. Uh-huh. Por lo tanto, tú vienes de fuera para darme riqueza, para dar riqueza a los bancos de mi país, sí, pues no te pongo impuestos. Estupendo. Otra de las características fundamentales que la acabamos de nombrar es la falta de transparencia. Tú puedes pedirle, como por ejemplo el órgano de la Unión Europea, puede pedir que le cedan la información, sí, pero ellos están en su derecho de no facilitar esa información. Por lo tanto, hay una falta de transparencia y una falta de estudio del rastro del dinero, por, claro, así decirlo. Lo que en términos legales se viene llamando bota a bota y en tu culo explota. Correcto. Continuamos para bingo. Otra de las características que tenemos es que si las leyes o las prácticas administrativas no permiten el intercambio de información, que eso puede venir a colación de lo que hemos hablado de la falta de transparencia. Claro. Aparte, el Estado en sí tampoco intercambia información con el resto de países que sí tienen el dinero declarado, por así decirlo. Sí, sí. Aparte de que los bancos pongan un cristal opaco para que no se sepa nada, el Estado también te pone otro muro, claro, sí, sí, por detrás. Por lo tanto, todavía es mucho más complicado. Porque, claro, ni controlas el dinero que tiene en la cuenta, sí, ni controlas los impuestos que tiene, ni si la persona está allí. Nada, nada, sí, sí. Y la característica fundamental, que se le permite a los no residentes beneficiarse de las rebajas de impuestos. Claro, eso es básico. Esas son las cuatro características fundamentales. Realmente las cuatro tienen relación entre ellas mismas. Sí. Lo que pasa es que vamos diferenciando un poco entre lo que sería la entidad financiera y el Estado. Uh-huh. Porque ambas trabajan juntas y ambas trabajan de la mano para que exista esa falta de información. Vale. Y haya esa serie de exención de impuestos. Vale. Los paraísos fiscales, además, tienen la característica curiosa, que lo hemos hablado anteriormente, uh-huh, que es que los impuestos para los residentes suelen ser bastante más altos que para los no residentes. Entonces, que bastante más alto, o sea, que no es una cosa normal. No, bastante más alto. Por ejemplo, en Panamá suelen tener, los residentes en Panamá suelen, sí, tener unos impuestos muy grandes, sí, y después al actor de turno de aquí, de que la serie Cuéntame, sí, pues le dan una serie de ventajas fiscales. Qué bien. Los pobrecitos allí se están muriendo un poco de hambre, eso, mientras que los otros... Es que en Panamá son muy de Cuéntame. Sí, sí, sí, sí, sí. De hecho, la serie más vista, por lo visto. En Panamá, no joda. Cuéntame es realmente reflejo de la sociedad española, ¿eh? Totalmente. Total, ya, ¿no? En todos los aspectos. Es que es maravilloso. Yo estoy esperando que salga ya la trama Gürtel también. Ya, o dentro de nada, pues ya estaban por los 80. Pues, ya van. Ya van, yo creo que ya lo bebe más. Porque le no, es verdad, sí, es verdad. Algo he escuchado yo también. Bueno, pues para esto, los paraísos fiscales sí. utilizan las instituciones públicas. Propias. Aparte, claro, las instituciones eso públicas más, del claro. país, las propias, y aparte instituciones privadas, como son los bancos. Y ahí tenemos la palabra que últimamente está sonando mucho, como son los bancos offshore. Ah, o las empresas offshore. Yo quería que me explicara lo de offshore, porque no lo entiendo. Entonces, no sé si soy el único español que no entiende el término o soy el único español que no lo entiende y no lo ha buscado tampoco. Sí, tú eres el único. Vale. Entonces, por favor, ¿qué es offshore? La definición de offshore, sí. aquí que tenemos al experto en inglés como es Jesús. Hombre, por favor. Offshore. Offshore, costa, fuera de la costa. Fuera de la costa. ¿Qué es algo que está fuera de la costa normalmente? El mar. O una isla, ¿no? Ah, bueno, vale. Está fuera de cualquier costa. Vale, vale. Sí, sí, sí. Entonces, la definición bueno, es claramente... Bueno, fuera de cualquier costa, excepto la costa de la propia isla. Correcto. Vale. Fuera de tierra, por así decirlo. Vale. De un continente. De tu costa. De costa de la mía, ¿no? De costa de la a mi costa, ¿no? Lo de a mi costa, ¿no? De fuera tu de... costa, exactamente. Vale. Y dentro de lo que tenemos, lo que entendemos en economía como offshore, pues tenemos sí. las empresas y en el ámbito financiero tenemos a los bancos offshore. Las empresas offshore se caracterizan por ser empresas deslocalizadas. Que no tienen... No sabes dónde claro. están realmente, sí. en qué paraíso fiscal están realmente. Y en el ámbito financiero se utiliza el término offshore por el tema del blanqueo de capitales, porque no puedes seguir el rastro del dinero. Vale. Normalmente, para no seguir el rastro del dinero, los empresarios no son tontos. Los empresarios no hacen transferencias. No son el cardenal, ¿no? Vale. No, esa gente lo que hacen es mover el dinero físico, ya uh-huh. sea en talón, o en billete. Claro, eso te iba a decir yo antes. Y se encarga y... cualquier persona de ese país, de ese paraíso fiscal, de hacer los ingresos pertinentes. Claro. Y ahí no se sabe ni quién ha ingresado, ni cuánto, ni cuándo, claro. Sí. Entonces son las dos herramientas que se usan. Vale, vale. Las empresas para estar deslocalizadas y que así no le sigan el rastro de los impuestos que están defraudando. Sí. Y a través de los bancos, pues se usa para el tema del blanqueo de capitales. Vale, vale. Lo vale. que usan las grandes mafias, las grandes fortunas... Vale. Y demás. Eso serían las dos casuísticas que tenemos dentro de lo que es el offshore uh-huh. en la economía. En las empresas offshore, ¿cómo hacen las empresas offshore? Pues las empresas offshore crean un pequeño grupo de empresas uh-huh. dentro de ese mismo país. Sí. Y aparte, para que todavía no se le pueda seguir más el rastro, empiezan a mover el dinero. Entre esas empresas. Claro. Dentro de ese paraíso fiscal o dentro de varios paraísos fiscales. Bueno, yo no sé tú, Jesús, pero yo no muevo tanto mi dinero. Quiere decir que... Vamos. Yo es que primero tengo que ver si tengo dinero. ¿Cuánto dinero hay, no? Yo es que a mí el dinero me cabe en la cartera, o sea, en la cartera que tengo. Pero que de ahí no lo mueve, ¿sabes? Que a lo mejor ahí cría lombrices, ¿sabes lo que te digo? Lo dinero? Muevo rollo, toma estos 5 euritos, dame tu cerveza, pero... ese rollo. Pero yo, esta gente se levanta por la mañana y lo primero que hace en vez de mirar tiempo es mover dinero. A mí es que me sorprende la gente, por ejemplo, que dice nada más que debe a Hacienda, debe 3 millones de euros. Eso es nada, hombre. Nada más que debe, imagínate el dinero que mueve. La pregunta es, ¿cómo salen a luz este tipo de casos de corrupción? Exactamente, claro, claro. Pues este tipo de casos de corrupción normalmente suelen salir cuando... una de las partes implicadas uh-huh. ha dejado, por ejemplo, de cobrar su comisión. Ah, en el momento amigo. Que una de las partes implicadas... Se acaba el amiguismo, está... claro, se acaba el cuñadismo, el amiguismo. Es cuando, a través del... está, y chivatazos. Qué bueno. A través de ahí empiezan a salir documentos y se empieza a hacer un pequeño rastreo claro. hasta donde la ley te deja rastrear. Por eso lo de los papeles de Panamá se va conociendo cada X tiempo más. No, también es que eso es que hay un porrón de papeles y hay que ir mirándolos. Claro, hay que... Bueno, sí, claro, eso por supuesto, ¿no? Como eso, lo típico como... que empieza de ¿dónde está lo mío? Y ya hoy claro. ha salido lo de Salta la liebre y vienen todos detrás. Hoy ha salido lo de Margarita, por ejemplo, que la... el juicio y tal, y claro, hoy están todos los periodistas leyendo y escuchando audio del juicio y hasta a lo mejor dentro de una semana no sabremos todo lo que ha dicho el tío. los papeles de Panamá, bueno, por ejemplo, los papeles, por poner un ejemplo, los papeles de Panamá, supongo que será así, ¿no? Tendrán un tochaco de papeles. Claro. Y también el... Eso, lo que ha dicho él, ¿no? El rastro, que hay que seguir las miguitas del rastro hasta ahí pillando poquito a poco a otro mundo. Claro, eso viene todo a través de... Y además se ha hecho todo a través de la misma asesoría. Porque siempre suele haber una asesoría especializada en fraude fiscal. Qué que guay. Es la que suele llevar el dinero de todas las empresas y todas las personas físicas que lleven el dinero a ese país. En este caso, el bufete este famoso de Panamá. Vale, vale. Muy bien. Que ahí tiene que haber un chivatazo de alguno, claro, eso de, algo, ¿no? De España, en el que empieza a decir pues, una mira, cosa así de gorda no nace de la noche a la mañana, tiene que ser un chivatazo, si no, no empiezan a tirar de la manta. No, no, porque es que es la imposible. Empresa está deslocalizada, claro, y claro, el rastro del dinero está claro. Perdido. No, está súper bien montado para que no puedan pillarte, no para que no se sepa, sino porque se sabe, ¿no? Que hay paraísos fiscales y que la gente. Pero pillarte con prueba. Es muy complicado. Es que es muy complicado. Y después también hay gente muy torpe y muy gorfa, como puede ser el caso de Rodrigo Rato, que aparte bueno, defraudar en tu país, defraudas en Panamá. que mira que es complicado defraudar un paraíso fiscal, pues también le debe también, al fisco, qué al grande, fisco de Panamá. Que sí, que Rodrigo Rato, otra persona que merece una estatua en las calles de España, ¿eh? Ojo, pues cuidado. Creo que puede ser comparable con el marqués este que tú has estado hablando. Cuidado, ¿eh? Yo lo dejo ahí. ¿Habéis visto la camiseta de los papeles de Panamá? No, tío, no ha visto. Escúchame, buscarla, ¿eh? Vi pero, el nombre del bufete, que es Mossack Fonseca, ¿vale? Y abajo, sí. Con su simbolito y todo, y abajo, con la misma letra, pone porque pagar impuestos es de pobres. Claro. Oh, tío. ¿No la he visto? Grandioso. No la he visto, no. Además, la he visto. Ahí tenemos el refrán de que no es más rico el que tiene, sino el que menos gasta. De luego. O en el que más esconde. O el que más esconde, claro que sí. ¿Alguna pregunta de su hasta el momento? Ya está el tío se ha enterado de los impuestos y no vea, está ahí cortando con el cortafrío. A ver, por ahora. Bueno, no, porque ya me queda una simple pregunta. Para terminar, porque yo creo que si tú no tienes dudas y a mí me las has resuelto todas, me gustaría saber, aunque antes has dicho que no se sabe con seguridad, ¿no? Pero me gustaría saber cuántos tipos de paraísos fiscales existen. Uh-huh. Y si hay diferentes tipos. Perfecto. Pues diferentes tipos de paraísos fiscales no existen. Pues paraíso fiscal solamente existe uno. Sí. Que es un tipo, y después, ¿cuántos paraísos fiscales tenemos en la actualidad? Como he dicho antes, sí. Una de las características principales es la opacidad que tiene. Espérate, qué bonita esa palabra, ¿eh, Jesús? Opacidad. Opacidad. Hoy estamos que tiramos la casa por la ventana con las palabras, ¿eh? Hombre, ustedes, para que luego digan que los jóvenes. Harto, pues, hay que seguir. Para que luego digan que los jóvenes solo controlamos 2.000 palabras, ¿eh? Por cierto. Eso lo he leído yo. O he pasado la camiseta. Sí, lo he visto. Ya lo he sacado, me voy a hacer una camiseta con ellos para ir a la playa este verano. Ahí. A matar las cañas a Chipiona, te vaya a creer. A defraudar, a Chipiona. Chiringuito bueno. Ahí, bueno. Por favor, continúa. Pues bueno, no tenemos la lista oficial, por lo que hemos dicho, porque se carece de información de estos paraísos fiscales, pero en 2015 se hizo una estimación aproximada en la que se decía que había unos 73 paraísos fiscales y estaban localizados sobre todo en las islas. Claro. Cualquier isla que cojas, ya sea del Pacífico, del Atlántico, de donde sea, va seguramente con el 99% de probabilidad sea un paraíso fiscal. Vale. En Europa reconocemos tres a través de la Unión Económica Europea. Sí. ¿Vale? A través del Banco Central Europeo. Que son los que dictaminan cuándo es un paraíso fiscal y cuándo no. Vale. Que son reconocidos. En Europa tenemos tres, como son Andorra, el Principado de Mónaco y Liechtenstein. Son dos principados. Bueno, Liechtenstein es principado también. ¿Tú lo sabes, Jesús? Yo creo que es un pequeño estado. Liechtenstein, ¿no? Creo que es un ducado, ¿no? Ducado. Vale. Sí. Entonces, dos principados. Vale. Y pregunta. Ahora que no la veo en la lista y me resulta raro. ¿Suiza no se considera paraíso fiscal? Suiza es que tiene una tributación especial con respecto al resto de la Unión Europea. Vale. Entonces tiene menos impuestos. ¿Es principado Liechtenstein también? Principado. Pues ya son tres principados. Tres principados. Chavales, monta un principado. Es lo fundamental. Es lo fundamental. Lo de las cuentas de Suiza es que tienen una tributación muy por debajo de la tributación que se tiene en el resto de Europa. Vale. Por lo tanto, allí pueden mover el dinero legalmente y lo que ahorran es bastante impuesto. y pagan muy pocos impuestos por ese dinero depositado. Quiere decir que es ilegal, por ejemplo, lo de defraudar, lo de llevarte el dinero a Suiza. No. O sea, llevarte el dinero a Suiza no es ilegal. No es ilegal. Lo ilegal es la procedencia del dinero. Vale. Entonces, ¿de dónde puede ser que esté moralmente mal visto, ¿no? Exactamente, sí, que no pagues en tu país los impuestos como el resto de... Vale, y después te de golpe de pecho exactamente diciendo, yo soy español, español. No tienes declarado el dinero que tienes en Suiza. Claro, si es la procedencia. Si eres residente de España y no tienes declarado el dinero en Suiza, también es ilegal. Si tú no tienes declarado... Claro, siempre y cuando esté dentro de una entidad financiera dentro de la Unión Europea, salvando los tres principados estos que hemos hablado, sí, el dinero está declarado. Vale, vale. El problema es la procedencia y cómo y las fórmulas fiscales que usan para transformar el dinero B en dinero A. Ah, eso estaría guay otro capítulo. No sé si es mucho, pero también tendría que buscarlo, ¿no? Lo de transformar el dinero A, la forma que hay de transformar el dinero B en A. Sí, hombre, eso daría para un capítulo bastante, ¿verdad?, curioso. Eso que eso siempre me ha interesado, Guillo. Qué maravilla. Formas. Porque además eso no está tú un sábado en tu casa rascando todos los huevos viendo la película de Antena 3 y se te ocurre. Eso tiene que ser muchos años de práctica, ¿sabes? De ahí... No te crees, es más sencillo de lo que parece, ¿eh? Bueno, pues vale. Es más sencillo de lo que parece. Un fontanero... Sí, claro. Sí, no, saber luego, con 5 euros es de gilipollas. Si un fontanero hace 5 chapús a 100 euros y compra un televisor en MediaMar... Sí. Ah, claro. Acaba de transformar el dinero B. Sí. Qué bien. Que siempre el dinero en B lo que se usa es para los gastos corrientes en cash, claro, que tenemos hoy en día. Porque así no controla el rastro, claro, ¿no? Vale. Exactamente. Jesús, quería decir algo. Que también hay que tener en cuenta que creo que el límite era 8.000 euros o 6.000 euros. Si tus ganancias son menores de 8.000 o 6.000, no me acuerdo cuál era, no tienes por qué declarar tus ganancias, ¿eh? Sí, es verdad. Hay un X total, ¿eh?, dinero, sí, al año para no tener que hacer la declaración de la renta. Por ¿verdad? Ejemplo, en las personas que trabajan por cuenta ajena no tienes por qué hacer la declaración de la renta. Sí. En salarios inferiores a 22.000 euros. Al año. Al año, brutos. Mm-hmm. Vale. Pero eso no quita de que la empresa haya tributado ese dinero que claro, la empresa sí debe de hacerlo. Y tú has tributado por ese dinero que has recibido, como una retención de IRPF y has pagado tu seguridad social. Vale. ¿Alguna cosa que quieras decirnos por último? Bueno, sí, que aparte lo que empezamos el tema de que no había diferentes tipos de paraísos fiscales, sí, pero sí hay diferentes agentes que hacen uso de los paraísos fiscales. Por ejemplo, los bancos. Vale. ¿Qué función tienen los bancos dentro de un paraíso fiscal? Pues los bancos usan el dinero de los paraísos fiscales para hacer el negocio, como hemos comentado anteriormente, y como no lo tienen que informar, ese dinero que tienen, ni cómo lo están moviendo, pues hacen la práctica que quieren con ese tipo, con ese dinero recibido. Claro. Es decir, si esto, os acordáis cuando estuvimos hablando que de 1.000 euros un banco podía llegar a transformarlo en 9.000 euros, sí, pues si encima de todo no sabes el dinero que realmente tienes en caja, lo no puedes transformar... Claro, y si todo ese dinero es B, lo estás transformando 1.000 euros en B en 9.000 euros en A. Joder. Es el blanqueo de capital que se hace. Joder. Las empresas, pues el agente de empresa lo que usa el paraíso fiscal es para blanquear el dinero a través de los bancos, sí, y para crear los conocidos holdings de empresas. Los holdings es lo que expliqué anteriormente, que son... pequeñas empresas dentro de otras pequeñas empresas que están dentro de medianas empresas, que esas medianas empresas están dentro de grandes empresas. Así mueven el dinero entre un paraíso fiscal y otro y nunca tributan impuestos. Vale. Y el otro agente importante son las grandes fortunas, que sería el mismo caso de las empresas, pero a nivel personal. Es decir, el tío Rodrigo Rato, que ha cobrado en comisiones 40 millones de euros, pues se lo lleva al banco del paraíso fiscal X, sí, y ahora empieza a hacer movimientos. Él va inyectando su fortuna personal en su pequeño holding de empresa, va repartiendo, por lo tanto, al final el rastro queda minimizado, dice, una aguja, claro, nada, en un pajal. Sí. Nunca se acaba cogiendo, a menos que haya algún chivatazo, claro, o haya alguna persona que es lo que se supone siempre en estos casos, que no haya cobrado su parte de comisión. Claro, eso cuando ya me falta... Cuando reparte a todo el mundo... Cuando no reparte a todo el mundo, el que no se lleva la parte, pues dar chivatazo, claro. Exactamente. Bueno, y ya para ir acabando, a nosotros siempre nos gusta el punto de vista histórico, ¿no? En plan, tirar para atrás de hemeroteca y saber cuáles han sido el de ejemplificar, ¿no? Para que todo el mundo tenga la cabeza, ah, pues sí, esto es un fraude, no sé qué, no sé cuánto. Ejemplo sonado de fraude económico, fraude fiscal en el siglo XX, XXI y tal. Pues a día de hoy, el más sonado, como fraude económico o fraude fiscal, bueno, es que fue ambos, fue un fraude económico y un fraude fiscal. Fue el caso Madoff en Estados Unidos. Sí, sí. Esta empresa, el director de esta empresa fue condenado en 2009 a 150 años de cárcel, los cuales sigue cumpliendo este hombrecillo, por estafar más de 50.000 millones de dólares. Le darán, ahora te pregunto por el dinero, ¿le darán el tercer grado como a la Pantoja? Estados Unidos yo creo que es un poco más dura en ese aspecto que España. Entonces, además, las cantidades de dinero que estamos hablando... Sí, bueno, no son dos bolsas de basura llenas de dinero. Exactamente. ¿Vale? Que... No son 2 millones de dólares. ¿Cuánto me has dicho que era? 50.000 millones de dólares. Yo creo que tengo 49.000 millones de dólares, creo, ahí en la cartera. 50.000 millones de dólares es el dinero que tiene Bill Gates. Exactamente, la fortuna de una persona. ¿Bill Gates es el tío más rico del mundo o ya no? Si sí, no creo que sí. Está entre los tres primeros. Carlos Slim. Yo creo que es él, que le quitó la última actualización de la lista de Forbes, que mira, tonto, yo soy mucho más rico que ustedes. Creo que el Slim está por delante de Bill Gates, pero vamos, que está entre los tres primeros. En el ranking, el top 3, por decirlo así, Carlos Slim, Bill Gates y Amancio Ortega. Sí, yo creo que es el top que tenemos ahí. Bueno, eso, el caso Madoff, ¿eso fue qué año? ¿2009? Eso fue en 2009. Vale, eso y lo que hizo este hombre fue estafar 50.000 millones de dólares maquillando las cuentas de la empresa. Es decir, que hizo un fraude económico y aparte un fraude fiscal. Qué grave. Porque económicamente no estaba declarando todo y aparte fiscalmente no estaba pagando los impuestos que le correspondían por ese dinero. Sí. Que lo que hizo fue pues arruinar a medio país. Claro, no, sí, desde luego. Consiguió arruinar a medio país. Eso en el ámbito internacional, que puede ser que el tema de los papeles de Panamá lo supere el día de mañana. Se supone que, bueno, 2009 ya había empezado la crisis. 2008-2007 se tiene en cuenta como principio de la crisis. Sí, 2007 aproximadamente. Quiero decir que no es el caso que da pie al inicio de la crisis. No, el caso eso es Lehman Brothers, ¿no? Claro, el caso que da pie a todo eso fue el tema de las hipotecas. De las hipotecas, sí. Exactamente. Pero lo peor de todo es que eso no era delito. No, porque ya comentamos anteriormente que los bancos tienen una jurisdicción propia. Ya. Que ellos están un poco al margen de la ley, son Billy el Niño. Toma ya. Y no hay ningún banco que se llama Billy el Niño, yo lo... Debería. Copyright ya. Pero bueno, lo que te iba a preguntar con relación de esto. El 2000, ¿ayudó la crisis a destapar el fraude? Pues sí. Seguramente. En el sentido de que ya todo el mundo estaba vigilando, ya todo el mundo estaba. Seguramente viendo. En el momento que un país entra en crisis y entra en un proceso bastante grande de receso económico, como fue el caso de Estados Unidos, se empiezan a investigar todas las cuentas y el fisco empieza a investigar quién está pagando impuestos y quién no. Claro, y ahí se destapa. Siempre en la época, igual que aquí ahora mismo. Sí. Ahí viene igual el de... ahora mismo en España tenemos... Pase usted, hombre. Pase usted, el del cortafrío. Ahí tiene el café. En España tuvimos el caso de que a día de hoy siguen saliendo todavía los casos de corrupción. Y están saliendo ahora. a través de la época de crisis. En el momento que uno de los agentes que está dentro del fraude deja de recibir su trozo de tarta... Lo que te he dicho, sí. Es como se levanta... Vale. ¿Y en territorio nacional? Pues en territorio nacional tenemos el caso Sofico, que la verdad que es un poco desconocido para la mayoría porque es de los años 80. Sí. Bueno, estafó, yo no había nacido, claro. Claro, ahí lo que fue una empresa que estafó a más de 3.000 pequeños ahorradores. Un poco parecido como en su día fue lo del tema de Argentaria. Sí, sí. Y Forum Filatélica y demás. Sí, pues, hostia. Pues una cosa parecida, pero a mucha mayor escala. Claro. Y los más sonados de casos de fraude fiscal y económico ha sido Rumasa, que no es nueva Rumasa, que eso también ha sido otro fraude. Que es el típico hombre que tropieza en la misma piedra dos veces. Varias veces, como es del gran Ruiz Mateo. ¡Qué grande! Otro que merece una estatua en este país. O el caso Banesto. El caso Banesto. ¿Otro? Se desviaron miles y miles de millones de dólares a cuentas a Suiza. ¡Qué bien! que todavía a día de hoy sigue el otro día el tío moviendo el dinero hacia su cuenta. El Conde, Mario Conde, obviamente, que hacia su otro también. Cuenta. Otro dandy. Que resulta como la de Feni. Que además, el otro día, en La Sexta, en la cadena esa de Los Rojos, vi un reportaje sobre el caso Banesto y demás, y hay un tío que no recuerdo como su nombre ni recuerdo en qué ciudad vive ni nada, pero que era el director del periódico de Mario Conde. Cuando Mario Conde estaba en Banesto y demás, tenía un periódico, ¿vale? Sí. Y el director de ese periódico mantiene que a Mario Conde lo metieron en el lío de Banesto porque era peligroso. Entonces Felipe González, Aznar y el Rey se pusieron de acuerdo para tenderle una trampa a Mario Conde y meterlo en la cárcel porque se estaba viendo con mucho poder y demás. Que de hecho tiene parte de razón también, esa parte. Una cosa no quita la otra, que fuese un defraudador, sí. No quita que todo eso empezase a salir a la luz a raíz de que él dijese que iba a formar su propio partido político, que se iba a presentar unas elecciones y iba a tirar de la manta. Porque además, República entonces, no derecha. Es que es lo peor. Que no sé yo qué es peor. Republicano él. Claro, entonces la monarquía le temía. Ten en cuenta que estamos hablando de que Banesto era una de las tres entidades más importantes del mundo cuando estaba de presidente Mario Conde. Como Santander. Ahora mismo, cuando... Como Santander hoy en día, pero superior. Vale. Todavía superior, porque ahí no existía ni el Banco Central Europeo ni nada. Claro. Ahí estamos hablando de una banca comercial de un país. Sí. De un país que no era de los más importantes en ese momento, en Europa. Y estaba por encima de los ingleses, de los franceses y de los alemanes. Vale. O sea, que lo que controlaba de poder ese tío. Claro. Y todas las cuentas de todas las grandes fortunas del país y las que no son del país pasaban por Banesto. Por lo tanto, el miedo que se le tenía a ese tío es que fuese a tirar de la manta. El rey seguramente el que más miedo tendría de todo, porque el dinero de la Casa Real lo movía Banesto. Ya se está viendo que la Casa de Real, además, tampoco que limpie bien. Exactamente. Entonces, una cosa que aparte defraudó todos los miles de millones, llevó una práctica bastante mala, pues claro. Pero que todo surgió a raíz de eso, también es cierto. Bueno, José, Jesús, ¿te queda alguna pregunta? Yo creo que ya finóstico. Se ha encantado, o sea, cortito, ha sido conciso, claro. Si la gente tiene alguna pregunta, pues sabe que tenemos a nuestro economista de cabecera. Ya podemos llamarlo así. No, hombre, no, vamos a hacer. Ahora como están todos los líos estos de dinero y de fraudes y demás, pues mira, una pequeña masterclass, ¿no? Que nos ha venido muy bien para saber de qué hablan cuando ponemos la tele o la radio o leemos periódico, ya bien sea de papel o sea por internet, ¿no? Así que nada, yo desde mi parte y de la tuya supongo que también darle las gracias, como siempre, por querer colaborar con nosotros. Nada, muchas gracias a vosotros por volverme a llamar y encantado como siempre. Y nada, ya contaremos con él en adelante, porque siempre está bien tirar del tema económico, ¿no? Ya que la economía mueve el mundo, mueve a las personas, pues está bien tener un poquito más de conocimiento sobre ese apartado de la vida, ¿no? Además no sale gratis, así que... Eso también es verdad. Aquí no hay ni cuenta B ni A. Aquí es que directamente no pagamos. Esto es economía colaborativa. Yo abrí una cuenta de cerveza. Yo estuve ahí, colaboraba yo. Sí. Una cuenta colaborativa de cerveza también. Bueno, pues nada. Ponemos una mijita de música y ya vamos con mi sesión, ¿no? ¿Qué te parece? Eso es. Venga. Ahora nos vemos. Hasta ahora. Y así se explica el porqué. Ay, catantico follón, que el que no grita, no mama, no sepa la cama con su biberón. Por la mejor solución es la justicia social, habiendo tierra y salero, el control obrero para usted hablar. Hola. Buenas tardes. Hola. Hola. Sí, mira, es ahí. Sí. Lagones Entertainment Factory S.A. Sí, aquí es. Sí, mira. Cuénteme. Que soy Eustaquio. No me suena. Sí, el de aquí de NES. Ah, sí. Vale. Sí, sí, el que está contratado con ustedes. Sí, ya me acuerdo. Mira que resulta que es que tengo un problemilla. Bueno, pues usted dirá. Pues mira, te digo que llevo 60 años uh-huh. tirándome todos los días al lago NES. ¿A dónde has dicho? ¿Al lago NES? Sí. Al lago NES, claro, ¿a dónde voy a tirar? ¿Con la charca de Armencilla? ¿Qué hace? ¿Usted ha llamado? Al lago NES. Bueno. Y resulta que ya voy notando los años, ¿sabe usted? Entonces, que es que ponerse uno, el chaleco, el cuello, las aletas, para parecer moto del lago NES todos los días de su vida, domingo y festivo sobre todo, porque vienen los turistas, y hacerse los largos que yo me he hecho durante toda mi vida, lago para arriba, lago para abajo, a la profundidad porque vienen los científicos y quieren hacer comprobaciones, ahora viene el tonto de turno a grabar una película y te tiene que esconder, ahora que viene la BBC, que viene la CNN, que viene también Ike Jiménez, bueno, que es un follón esto increíble, y que yo considero que ya es hora con esta edad que tengo, 68 años ya, que me deis la jubilación. Entonces llamaba para ver si pudiera hacer que ya me la diera de una vez por todas. Bueno, pues vamos a mirar los papeles un momentito, ¿vale? Muy bien. Vamos a ver hasta cuando tiene usted el contrato, ¿vale? Muchas gracias. Espérese, no se retire. Venga. Hombre, Capela, mira. Sí, yo lo que me está contando. ¿Qué pasó, tío? Los coches choque. ¡Jole! Mire, que ya hemos mirado sí. y resulta sí. que tiene usted aquí un contrato de permanencia ajá. hasta los 75 años. ¡Cago la va! Es que esto es lo que usted firmó en su día. Coño, pero... Y para poder darse de baja en el servicio, tiene usted que o bien pagarnos lo que resta... ¡Madre mía! Claro, del trabajo que nos va a hacer usted. Pero hombre, eso es un atraco. Es que han sido así las cosas. Usted lo firmó así. Bueno, pero... Claro, esto venía en la letra pequeña. Pero hace muchos años, chiquilla. Sí, bueno, pero déjeme usted terminar. Vale, hay vale. otra opción. Cuénteme. Que es que si usted tiene algún hijo... Sí. ...puede ocupar su puesto haciendo de Nessi... No me diga. ...de aquí a que pasen los años que tengan que pasar, que si no me equivoco son 7 años. Efectivamente. Hasta los 75, que sí, usted sí. debería tener que estipular del contrato. ¿Da lo mismo hijo o hija? Bueno, eso ya lo habla usted en casa. Ah, vale, y, vale. Y me llama... Vale, pero el contrato hay que cumplirlo porque nosotros, bueno, como empresa colaboradora del lago NES, que llevamos todo el tema de turismo, sí. nos interesa que, claro, que siga habiendo un monstruo del lago NES. Hombre, si yo lo entiendo. Claro. A las poblaciones claro, aledañas. Claro, si yo y a mí lo también. Entiende, ¿no? Claro, y a mi familia claro, también. Claro, yo lo entiendo a usted, que usted ya está cansado. Es que es eso, hombre, yo... Ya, pero es que esto es lo vale, que vale. firmó, ¿sabe bueno, usted? Claro, es que... Nada, si no se puede hacer más nada, nada. Pues bueno, nada. Pues ya está, lo hablaremos en casa muy bien, y... Muy bien. Ya le comento lo que sea. Vale, vale, ¿vale? De acuerdo. Venga, muchas gracias, ¿eh? Nada, usted. Buenas tardes. Y esta voz es más o menos como yo. No se asoma mucho al aire para no ahuyentar al sol. Y pienso yo, y es la voz de aquel tenor. La miraba y de oro era, pues la mía es de madera, la que flota en el cajón de las cuatro notas guarras y el corazón. Bueno, Pablete, has conseguido huir de casa de José, que según tengo entendido no te ha dejado salir. Vamos a ver, José me dejaba salir, el que no me dejaba salir era el de cortafrío. Ah, eso es de cortafrío. Vale. Es que la gente con cortafrío es muy violenta. Hombre, con esa herramienta en las manos a mí me da un poco de yuyu pelearme con el hombre, ¿sabes? Porque en un giro rápido de muñeca y, hombre, hay parte de mi cuerpo que quiero mucho, ¿sabes? Hay otras que no tanto, pero... Entonces, sí, he ido con calma, ¿eh? Yo también tengo prioridades sí. de parte de mi cuerpo. He hecho un Eddie Murphy, un negociador, ¿sabes? Sí, muy. Pero ya estás aquí, estás libre. Sí, y ya, estás libre para... Hoy te vas a meter en harina, ¿eh? Sí, porque... a ver, tampoco quiero hacerlo muy largo, ¿no? Porque, bueno, es un tema liviano, pero como es liviano, quiero dar muchos ejemplos, ¿vale? Pero pues siempre hablamos de la música, ¿no? Y siempre hablamos de la música como que hay grandes creadores, ¿no? De uh-huh. música, grandes así genios. Es. En plan, Bach, Mozart, Beethoven... Amici, por ejemplo, bueno, Jason Derulo. No, ahora en serio. Bob Dylan, gente que... Bueno, Bob Dylan mismo... depende del año también, porque... Sí, bueno, pero Bob Dylan tiene le pasa lo que a los Rolling, ¿no? Que tienen tanta cantidad de ingentes de creaciones que es imposible que de 80 discos los 80 valgan. Y cuando se metió al catolicismo se le fue un poco la cabeza también. Claro, ¿eh? Claro, exactamente. Por ejemplo, los Guns N' Roses tienen un pedazo de disco que vale por todos los 4 o 5 discos que han sacado posteriormente, a los 6 o 7, ¿me entiendes? El primero, ese es el mejor disco de los Guns, y ya a partir de ahí, si quieres, no escuches más nada. Pero siempre nos centramos en estas grandes figuras, ¿no? Creativas de la música, que Queen, Freddie Mercury, ¿no? Y siempre quedan como hitos, ¿no? Como iconos de la música. Pero se nos olvida que la música, como todo en la vida, tiene una parte oscura. Tiene una parte en la que se nos intenta hacer ver que esos genios de la música, grandes creadores de ese arte, cuando en realidad son fraudes, ¿vale? Y ahí es donde metemos el tema al que vamos a hacer hoy referencia. Con oscuro me creí que te refería a la Motown, pero no, era por bueno, la Motown, la verdad que oscuro había mucho, pero con una calidad excepcional. O sea, soy súper fan infinito de la Motown. Y al que quiera comprobarlo, si quiere, le hago una foto a la columna de disco de la colección completa de los discos de la Motown, ¿no? Del sello Motown, que hay en mi casa. Sí, porque pero Pablo no, es el que compra discos en España, ¿eh? Sí, yo soy materialista, me etiquetan así, soy materialista, me gusta tener el disco físico en mi casa. Además lo tengo en varios formatos, disco, cassette y vinilo. Antes de que se pusiera de moda el vinilo, ¿eh? Que de hecho me ha tocado las narices mucho que se ponga de moda porque han vuelto a subir los precios de los vinilos. Así que me tendré que esperar a que pase la moda para volver a comprar vinilo a un precio más barato. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Las modernidades de ahora, ¿no? Pero no, cuando me refiero a oscuro es la cara oculta de la luna, ¿no? Como decía Pink Floyd, ¿no? Entonces voy a condensar esa cara oculta, ¿no? De la música, el patio trasero de la música en 10 ejemplos, ¿vale? En los que no todo es lo que parece a primera vista. Y vamos a empezar por los años 60, que la década de los 60 para todos los amantes de la música, y como comentamos en el primer capítulo de este podcast, es la época dorada de los Beatles, ¿no? Uh-huh, la época es en la que pegan fuerte, se crea el fenómeno pop, bueno, y que dura hasta hoy día en sus diversas cualidades, ¿no? Del pop. Bueno, el pop que se hace ahora no es el pop que se hacía en los años 60, ¿no? Pero ahí comienza el fenómeno pop, ¿no? La música popular. Entonces, claro, esto genera una necesidad en los productores de música importante a la hora de, oye, tenemos que sacar grupos que nos den dinero porque, o sea, estos cuatro de Inglaterra están sacando un pastón y nosotros aquí en Estados Unidos, vamos a centrarnos en Estados Unidos porque es el tema que nos ocupa de este ejemplo, aquí tenemos que sacar nosotros cuarteto o quinteto de músicos jovencitos que llamen a las chavalas, que hagan musiquita fácil, que llegue a todo el mundo y que vendan discos como rosquilla en una iglesia. Entonces, ¿qué se les ocurre? Vale, se les ocurre al productor Don Kirchner, que no tiene nada que ver con la familia Kirchner de Argentina, que ya me he encargado de buscarlo, se le ocurre buscar a un grupo de jóvenes talentosos, ¿vale? Así con su pelo cortadito, como si tuviera una cacerola en lo alto de la cabeza y tal, para formar un grupo estilo los Beatles, ¿vale? El problema es que es lo que pasa, que entre 500 adolescentes que se presentaron al casting, no encontró grandes joyas musicales, ¿vale? Él esperaba encontrar grandes cerebros creativos, como puede ser John Lennon, Paul McCartney, pero no resulta que entre 500 jóvenes adolescentes estadounidenses que se presentaron, no encontró ninguno. ¿Qué es lo que hizo, ¿vale? Pues lo que hizo... Llamó a su primo, ¿no? Sí, casi, pues no te vayas a creer. Es como si me llaman a mí, vamos. Siempre, Guillo, vamos a llamar a mi primo que se conoce a alguien. Vamos a llamar a mi primo que los vecinos del bloque seguro que saben tocar los servilleteros. Saben hacer percusión con los servilleteros. Pero no, ya lo que hizo fue coger a cinco de los que más resultones parecían, ¿vale? Y entonces creó un grupo con esos cinco. Los que más resultones y más... perfectamente hacía como que tocaban los instrumentos, ¿vale? Y ahora entenderéis por qué. A ese grupo los llamó The Monkeys, ¿vale? Los monos. Y entonces lo que se le ocurrió es que estos adolescentes fingían tocar los instrumentos y cantar, ¿vale? Entonces había un grupo por detrás que era el que realmente grababa las pistas musicales. Hostia, grababa las canciones, ¿vale? Hostia, escúchame, ahora que lo pienso, no sé si la has mirado o a lo mejor pura casualidad, que Gorillaz sea un grupo falso y que se llame Gorillaz y pues no, tendrá que ver con Monkey, a lo mejor una referencia, tío. No lo he mirado, de verdad que además no se me había ocurrido hasta ahora que tú lo has dicho, pero estaría bien mirarlo. Como tenemos el Facebook y eso, lo voy a mirar y si hay, lo coloco. Muy bien. Si hay relación entre el nombre de Gorilla con los Monkeys y la fundación de ambos grupos, lo pongo, ¿vale? Y si no, también, lo digo y ya está. Pero no se me va a ocurrir, es una buena pregunta. El caso, los primeros álbumes de este grupo fueron, fue un éxito apoteósico, ¿vale? Entre el 66 y el 68, y vendieron discos como los Beatles, como Rosquilla, ¿no? Una barbaridad. Lo hicieron a Don Kirshner, lo hicieron súper rico, ¿vale? ¿Quiénes eran los músicos que entre bambalinas? Qué bonita palabra bambalina. Se está perdiendo, chavales, por favor. Y bambalina. La de Coco. Backstage, no, por favor, somos castellanos parlantes. Bambalina, ¿vale? Entre bambalinas, los que tocaban los instrumentos podían ser Carol King, Neil Sedaka o Neil Diamond. Es decir, no eran mancos. Me suena, ¿vale? No eran gente manca. Esos chavales hicieron algo en el mundo de la música, ¿vale? Por su propia cuenta. Entonces, claro, como el productor tenía panneque, porque estaban vendiendo discos, pues eran músicos de categoría los que hacían las canciones. ¿Pero qué es lo que pasa? Que los adolescentes se cansaron, ¿vale? De ser figurantes, ¿vale? Y se rebelaron al productor y exigieron tocar ahí sus propias canciones. Es decir, oye, nosotros estamos vendiendo Rosquilla, pero estamos falseando, ¿no? El material, estamos falseando la imagen al público. Estamos hartos de hacer playback. Que protestaron tanto que el productor les permitió hacer un disco suyo, ¿vale? Con la mala suerte de que cuando publicaron el disco, al poco tiempo me refiero, pocas semanas o pocos días después o antes, no lo sé bien, salió el famoso disco de los Beatles, Sgt. Pepper's Lonely Heart. ¡Ojo! ¿Y qué es lo que pasa? Pues que se comieron un mojón. Pero claro, es decir, puede ser que el grupo no fuera tan malo originalmente, el grupo de adolescentes que habían fingido tocar y cantar, que no fueran tan malos, pero al sacarlo al lado de semejante discazo de los Beatles, pues se comieron un mojón considerable, ¿no? Como la Casa Blanca de Grande. Y nada, después de ese batacazo, pues los programas donde solían salir a tocar en la televisión estadounidense y donde hacían playback y demás, pues fueron cancelados, ya dejaron de firmar contrato con la productora y se fueron a tomar por saco, literalmente. Pero para que os hagáis una idea, por si no queréis buscarlo en YouTube, una idea de qué tipo de canciones hacían esta gente, ¿vale? Os voy a poner una canción que seguro que os suena, porque todo el mundo hemos visto el Shrek, y sale al final de la primera película de Shrek. Es súper famosa con los créditos, ¿vale? Y es I Am a Believer. Es súper conocida, ¿vale? Así que os la dejo para que la escuchéis y que sepáis que esta canción la podéis buscar en YouTube. Está el grupo, podéis ver el grupo tocando alegremente, mira cómo toca la batería, haciendo coritos, tocando las palmas, ¿vale? Pero ellos no son los que cantan ni los que tocan. Entonces, esta canción que es súper famosa, que hizo súper famosa el grupo, que luego la versionó para Shrek, era de esta gente, de un grupo falso como era The Monkees. Así que, dale al play. Love was out to get me. That's the way it seemed. Disappointment haunted all my dreams. Then I saw her face. Bueno, pues después del fracaso de los Monkees, ¿vale? Ahora vamos para otra vertiente de la música, mucho más melódica, ¿no? Como es la de Frank Sinatra. Y vosotros diréis, pero hombre, Frank Sinatra, pero ese tío era un máquina. Si ese tío tenía una voz que no le cabía en el pecho, si era un palillo con una cabeza de chupachú. Frank Sinatra es majestuoso, gran músico, compositor, hizo grandes éxitos. Y el primer gangster de la costa este también. Totalmente. Pero, claro, tiene su parte oscura. ¿Por qué? Porque el fenómeno fan de Frank Sinatra, pues lo podemos denominarlo así, no nace de la noche a la mañana, ¿vale? Década de 1940, ¿vale? Estados Unidos, a su agente de prensa, la agente de prensa de Frank Sinatra, se le ocurre que podían elegir a cierto tipo de adolescentes, de colegialas, con aspecto de colegiala, ¿vale? Mujeres con aspecto de colegiala y adolescentes, contratarlas, no para menesteres ocultos y oscuros, sino para hacer el efecto de ¡ay! De desmayarse en los conciertos de Frank Sinatra. Como y la sonidera perversión de desmayo, ¿no? Exactamente, tal cual. Y así acrecentar la fama de galán, ¿no? De, yo tengo aquí puesto de Kroner. Kroner, que además lo buscaba porque yo no sabía lo que era, ¿vale? Según la Wikipedia, que es piedra fundamental de todos nosotros hoy en día, como la Biblia para la gente medieval, uh-huh. Un Kroner es una denominación que se le aplica a ciertos cantantes masculinos que interpretan cierto tipo de canción popular clásica de género melódico tradicional, como en este caso era Frank Sinatra, ¿vale? Entonces Kroner es eso, como cantante melódico clásico con esa voz aterciopelada pero masculina, ¿vale? Que dan ganas de que te abrace, ¿no? En su calidez. Bueno, pues eso es lo que fascinaba a las mujeres, en teoría, que se desmayaban cuando él cantaba, sin que la gente supiera que esos desmayos eran fingidos, que estaban pagadas para desmayarse y así provocar la fama de Frank Sinatra. ¿Vale? A este término, a estas mujeres o a esta práctica se le puso un nombre que se llama Swan Natra, ¿vale? Que es un juego de palabras, obviamente, entre Swan, que es desmayarse en inglés, y Natra, de Frank Sinatra, tal cual. Entonces así lo conocían. Se lo curraron todo, ¿eh? Exactamente. Pero no creáis que es Frank Sinatra el único que hace esto. Uh-huh. Sino que también Brian Epstein, ¿vale? Que fue manager de los Beatles. Claro. Contrataría chicas en la primera época. Que le llamaban. Exactamente. Contrataría a chicas en la primera época de los Beatles para simular el mismo efecto que lo que había conseguido Frank Sinatra 20 años antes. Por lo tanto, estas imágenes que vemos de conciertos de los Beatles, que es más usual que de Frank Sinatra, porque en los 40 hay menos vídeos de conciertos de Frank Sinatra, pero estas imágenes que vemos de los Beatles, de las adolescentes chillando, desmayándose, no creéis toda la verdad, porque a lo mejor la mitad están pagadas. Luego ya, claro, eso ya genera una complicidad, no sé si... Una empatía, ¿no? Por parte de las que están al lado. Claro, como cuando una chillando, ¿no? Exactamente. Y dice, ah, pues si esta está chillando, yo voy a chillar también. Y entonces ya se va generando la bola, ¿no? Del fenómeno fan. Sí. Así que nada, para dejaros con Frankie Ojos Azules, un tema para mí es de mis favoritos, como es Strangers in the Night. Dale al play, Picúa, y bueno... Strangers in the night, exchanging glances, wandering in the night. What were the chances we'd be sharing love before the night was through? Bueno, y después de esta pedazo de voz masculina que hemos escuchado, este temazo, que además lo habréis escuchado mil millones de veces, en la radio ya menos, pero seguro que vuestros padres os lo habrán puesto unas hartas de veces hasta cansaros. O en algunos casos incluso abuelo, ¿eh? Abuelo, sí, ¿no? Escúchame, esta mañana lo estaba pensando, que ya hace 10 años, escúchame, prácticamente hay gente que nació hace 10 años sí. Que ha vivido siempre en crisis. Dios mío. Es verdad. Hostia, bueno, y yo hoy está dando en el clavo, ¿eh? ¿Qué pasa? ¿Ha terminado de estudiar? Ah, no. ¿O el batido de proteínas? El batido de proteínas. Está dando en el clavo cada vez que hablan. Estoy a tope. Y yo, impresionante. Me tiene que pasar la receta de eso. ¿Eso se hace la Thermomix? No, que va. Esto se hace con un batido. Como un baticao. Un baticao, pero versión atlética. Hay gente que ha nacido y no sabe lo que es el baticao. Sí. Yo, en verdad, tampoco te vaya a creer que lo sé mucho. A mí el chocolate no, pero... Clásico, que yo. Conozco el anuncio. Bueno, que te he cortado. Nada, eso, que estábamos hablando de voces masculinas como lo era Frank Sinatra, ¿no? Y vamos a cambiar radicalmente de estilo musical otra vez, ¿vale? Nos vamos a ir un poquito más para adelante en el tiempo... Y seguro que todo el mundo, o el 90-80% de la gente que nos está escuchando, sabe cuál es el grupo Bonnie M, ¿vale? Fijo. Si tenemos en la mente el grupo Bonnie M, era un cuarteto, ¿vale? Uh-huh. En el que había tres mujeres y un hombre, ¿vale? El hombre era famoso, ¿vale? El hombre se llamaba Bobby Farrell. Era famoso porque se movía mucho, bailaba muchísimo, sudaba lo más grande del mundo, porque claro, cantaba y hacía ejercicio a la vez. Y la coca también influía. La coca también influía, era una época dorada para la coca, ¿no? Pero no era por eso en su mayoría, ¿no? Entonces, la banda Bonnie M fue una creación, una amalgama, ¿no? que quiso hacer el productor de esta banda, ¿no? En la que había dos cantantes jamaicanas, ¿vale? Una exmodelo y un bailarín que era este, Bobby Farrell, ¿vale? Era una amalgama para ser vendible, ¿vale? ¿Vendible a qué? Si hemos hablado que antes los Monkees salieron, o bueno, los Monkees, The Monkees, salieron para hacerle la competencia a los Beatles y también para pegarle un zarpazo al tipo de mercado en el que se situaban los Beatles, mercado musical, Bonnie M también nació para hacerle la competencia a otro cuarteto muy famoso en esa época, que todos conoceréis, porque favorito de madres, tías, abuelas y primas mayores, como es ABBA. ¿Quién no conoce ABBA? Hombre. Una ABBA con jamón, uh-huh. Que es lo más grande del mundo. Ha sido muy bueno, ha sido muy bueno. Ha sido fino, ¿verdad? Ha sido finísimo. Bueno, tendremos que crear una categoría o un sonidito para cuando haga chistes de esto, ¿no? Nosotros teníamos en sí, lo el sé. Época de Webin el Stop Good Time. Pues tenemos que buscarnos algo así, porque yo soy mudo a hacer chistes de esto, ¿vale? Pero no, ya volviendo al tema en serio, se crea Bonnie M con estas dos cantantes jamaicanas, imaginarse, o sea, lo podéis buscar si lo estáis escuchando, cantantes jamaicanas de un negro ébano impresionante, ¿sabes? Con una voz impresionante también, una exmodelo, que os cagáis por las patas abajo, y luego también un bailarín, que es lo que he dicho, que no paraba de bailar. Era su cometido era hacer espectáculo. Mientras las otras tres cantaban, él cantaba de vez en cuando y daba espectáculo. Entonces era una bomba. En una bomba, Bonnie M, si no recuerdo mal, son los años 80, ¿no? Uh-huh. Yo diría que sí. Sí, creo que lo tengo por aquí. Yo sí. Recuerdo ese Rasputin. Ese es el tema que más me gusta, ¿vale? Pero no es el que he traído hoy. Entonces, resulta que Frank Farian, o Frank Farian, porque no sé si lleva acento, era el productor fundador del grupo, ¿no? Y como primaba el espectáculo, la verdad es que no le gustaba mucho que las voces fueran en directo. Pasaba lo mismo que con los Monkees, ¿vale? Era un producto para vender, no tanto como para crear buena música. Por lo tanto, las tres que no se movían o que bailaban menos, sí cantaban de verdad, pero el chico, Bobby Farrell, no cantaba de verdad. Esto fue algo que ahora yo os lo digo, pero que tardó en conocerse. A mí me dejas loco, ¿eh? ¿Tú no sabías eso? Yo no tenía constancia de ello. No me digas. Pero no. Es que, bueno, también es verdad que esto... ¿Pero te estás quedando conmigo? No, es totalmente true. Vamos, bueno, yo sí sabía esto antes de empezar a grabar porque me la dije claro, antes. Claro, ya, pero que antes de empezar a grabar... Bueno, no, pues eso le pasó a mucha gente porque esta noticia en realidad tiene pocos años. Antes de la crisis seguro, Jesús, eso seguro. Sí, había gente que antes ha nacido dentro de la crisis y sabiendo ya que Bobby Farrell no cantaba. Pero yo estaba con mis cosas. Claro, pero a principios de 2000 más o menos creo, se dio la noticia de que sí, de que Bobby Farrell no había cantado en su santa vida, ¿vale? Y que sin embargo el que hacía la voz masculina, esa así tan profunda, tan masculina, era el propio productor y fundador de la banda, Frank Farian, ¿vale? Por lo tanto, el éxito fue tal, claro, así aguantaba el tío cantando y bailando de esa manera, porque si ustedes no habéis visto nunca a Bonnie M cantando y actuando en directo, quiero decir, en un programa de televisión, deberíais de verlo porque Bobby Farrell era un espectáculo. Todo el mundo se preguntaba qué capacidad torácica tenía ese hombre y qué tipo de ejercicio hacía. Bueno, ahora conociendo a Beyoncé sabemos que es posible, ¿no? Mover las cachas de un lado a otro con esa energía y cantar a la vez con un vozarrón. Pero claro, en aquella época no se sabía. Y la gente se quedaba flipada cuando veía a ese tío con esa voz tan profunda y bailando y meneándose así. Y con menos era... carne que un pollo. Claro, con menos carne que un pollo. O sea, estaba chupado, pero porque tú lo has dicho, ¿no? La época de la coca es la época dura de los 80. Y además, se me ha olvidado lo que iba a decir. Era la época, además, este grupo, era la época culmen de la música disco. ¿Vale? Y la música disco se caracteriza por unos bailes súper enérgicos. ¿Vale? Uh-huh. Además, era todo el baile de la música disco. Entonces, los bailes que hacía Bobby Farrell eran así, muy enérgicos. Todo el mundo se preguntaba que cómo Leche hacía esos bailes y cantaba a la vez con esa profundidad en la garganta. Por lo tanto, y ahora os voy a poner un tema, todos los discos, primero, de grandes éxitos y demás, de Bobby Farrell y del grupo Boney M, su voz no era la suya. Nos han vendido una cosa que no era tal que así. Entonces los éxitos, como ha cantado antes Rasputin, o Belfast, Matt Baker, o Rivers of Babylon, que son súper conocidos, van a ser mentiras, porque él no cantaba, ¿vale? ¿Qué es lo que pasó? Que Bobby Farrell se enfadó, ¿vale? Y empezó a darle por saco al productor. Uh-huh. Pero Farian le gustaba mucho cantar. Y usted dirá, coño, si le gusta cantar, ¿por qué no echa al otro, ¿vale? Y canta él. Pues son cosas que no alcanzo a entender. El caso es que sí, lo que sí hizo fue echarlo por pesado. No porque no cantara para cantar él. Lo echó por pesado, ¿vale? Como la yo cosa era no fatiga. Exactamente. Que el otro estaba. Vaya. Ay, Farian, que yo quiero cantar. Déjame cantar, Farian. Farian, que viene a mi madre que no sabe que yo canto. Farian, que yo canto a la ducha muy bien. Farian, déjame cantar. Y el otro lo echó por pesado, ¿vale? No porque quisiera él cantar. Pero como la cosa no funcionó con las tres cantantes solas, pues el público se quejaba también y demás. ¡Ay, que no está el negro de Bonien! ¿Qué han hecho con el negro de Bonien? ¿Dónde lo han mandado? Pues el productor tuvo que llegar a un acuerdo con el falso cantante que aceptó volver al grupo a cambio de dinero extra. Es decir, no de cantar, ¿eh? Bobby Farrell dijo, venga, si me haces de oro, pues te dejo que sigas cantando tú, ¿vale? Y además, le cambió el nombre al grupo. Ya dejó de llamarse Boney M y ahora se llamaba Bobby Farrell and Boney M. ¡Viva el narcisismo! Así que nada, os dejo con My Baker, que es un pedazo de tema, por si no lo había escuchado. Pero Rasputin está mejor. Bueno, y después de bailarines que no cantaban, seguimos con el rollo de bailarines que no cantan y vamos a hablar. Pff, ¡qué grande! Mini Vanilli. ¿Quién ha escuchado hablar de Mini Vanilli? Tiene creo... el nombre de Vanilli, de Mantón de Vanilli. Ese es otro fino, ¿eh? Otro fino. Y yo no he tomado proteína, ¿eh? Ojo. No, pero estás a tope. Te veo energético. Sí. Que Mini Vanilli, para los que no los conozcáis, pues eran dos pedazos de negro altísimos, guapos, impresionantes, que bailaban con una chaqueta así como se llevaba antes, ¿sabes? Pero guapo años 80, que es como claro, raro. Claro. Guapo años 80, o sea, con esa chaqueta, como yo estoy explicando ahora, una chaqueta que son 28 tallas mayor que ellos por los hombros, ¿vale? Con hombreras, colores vivos, pues imaginaros ese aspecto bailando los bailes de los años 80, que no llega a ese disco, ni tampoco un baile raro, ¿vale? Pero eran dos tíos, dos trinquetes de tíos, ¿vale? Dos tíos súper altos, ¿vale? Que además llamaban mucho la atención. ¿Y de dónde les provenía su fama? Ustedes diréis, ay, ¿de dónde venían estos chavales que eran bailarines y ganaron un Grammy luego? Porque sí, ganaron un Grammy. Pues resulta, no sé si acordáis, en este país hubo un antes y un después de este nombre que yo voy a decir ahora. Una noche vieja, allá por los 80, ocurrió algo en este país que cambió el destino de España, como es los bailes de Sabrina Salerno, ¿vale? No sé si os acordáis. Bueno, pues estos dos chavales, Fabrice Mormand y Rob Pilatus, eran los bailarines de Sabrina Salerno cuando... No. Sí. ¿Ese día? No, ese día no, porque ese día estaba sola en el escenario. Nadie le iba a mirar, vamos. No, claro, o sea, te tienes que fijar. O sea, si hubieran estado en ese vídeo, yo tendría que haberme ido al vídeo para buscar a los dos bailarines, porque yo jamás he visto por detrás de Sabina Salerno, ¿me entiendes? Nunca he visto. De hecho, no me he fijado si llevaba micro en la mano. No. Vamos, yo me acabo de enterar que cantaba. Vale, bien. No cantaba, era playback, pero bueno. Eso también te lo puedo decir. Como en Nochevieja, vamos, que en Nochevieja está todo más pregrabado. Yo creo que hasta los presentadores están en playback. Sí, en playback seguro. Seguro. Por lo tanto, estos bailarines alcanzan la fama dentro del mundo de la música como los bailarines de Sabrina Salerno en el momento que Sabrina Salerno pega el pelotazo con esa música que, bueno, que no sé por qué ha pasado a la historia. Sí lo sé, por dos buenas razones, pero que la música tampoco es que tenga mucho más que ver. ¿Qué es lo que aprovecharon? Pues aprovecharon esta fama y su productor, ¿vale? Lo que hizo fue montar un grupo con ellos, ¿vale? Ahora que habéis tenido fama con Sabrina bailando, vamos a haceros cantantes y bailarines a la vez. Y formó el grupo Milli Vanilli, ¿vale? Con una aceptación en Estados Unidos impresionante, ¿vale? Llegando a conseguir el premio Grammy, ojo, ¿eh? Artista Revelación del Año, que es que ya desde 1990 los premios Grammy creo que se regalan. Pues se le dan a cierto tipo de artista que dice tú, este muchacho tiene un Grammy o esta chavala tiene un Grammy. Pues ya creo que desde 1990 decidieron regalar los Grammy. Y este grupo, bueno, una cosa maravillosa, ¿no? Premio Grammy Artista Revelación en el año de su debut, estaba impresionante el grupo de mayor éxito, de mayor relevancia en Estados Unidos, portadas de revistas, de periódicos, impresionante, salían en todos lados, todas horas, telediario, pum, vale. Resulta que cuando estaba en la mayor éxito posible para un grupo que acaba de empezar, no se le ocurre a otra cosa, a Rob Pilatus, es que con ese nombre no se le podía ocurrir otra cosa, declarar a la revista Time Magazine que su dueto, Milli Vanilli, era más talentoso que Mick Jagger y Bob Dylan. Ahí quedó. Eran bailarines de Sabrina Salerno, habían visto mucha delantera, pero lo que no habían visto en su vida era una abuela, ¿vale? Porque, bueno, que ellos eran más talentosos que Mick Jagger y Bob Dylan. No contaba con que en una gira de conciertos que hicieron después de ganar el Grammy, los asistentes a los conciertos notaron que los chicos hacían playback. Y dijeron, what the fuck, ¿qué pasa aquí? Ante la fuerte ola de rumores que se provocó por todo el país, no tuvo más narices que salir a dar una rueda de prensa al producto, es decir, que efectivamente Fabrice y Rob no cantaban. Por lo tanto, ¿qué es lo que ocurrió? Pues que desde el momento se les retiró el Grammy, y aunque los bailarines intentaron más tarde sacar un disco ya grabado cantando ellos, se comieron lo mismo que se comieron los Monkeys. Un mojón como la Casa Blanca de grande, ¿vale? Por si no lo recordáis, por si no lo habéis escuchado nunca, aquí tenéis, directo de la gala de los Grammys de 1990, para todos vosotros, Milli Vanilli y su tema Girl, You Know It's True. Y después de estos pedazos de bailarines que nos cantaban, vamos también a otro fraude de la música. En el puesto número 5. 5. Tenemos a la despampanante chica de portada que no canta un peo. Sí, estamos, amigos, hablando de Technotronic. Oh, what? ¿Qué es Technotronic? Algunos no lo sabréis. Es un grupo belga, sí, como el chocolate. ¿Qué hacía Eurodance? Eurodance, qué bonito, ¿eh? ¿Qué época? Esos temas, ¿qué época, eh? ¿Qué época? Esto ya no se da. Final de los 80, principio de los 90. Eurodance. Ya no se hace Eurodance. Ya ni en Eurovisión se hace Eurodance, ¿vale? No, ni ahí. Este artefacto de grupo, ¿vale? Fue ideado por lo voy a leer, es belga, ¿vale? No, o sea, inglés me cuesta, es belga. Jo, que se supongo que será yo, Jo Bogaert, que su madre era muy asidua de las películas tipo Casablanca y demás. Claro, ¿vale? Claro. Muy bien, por lo de Humphrey Bogaert. Sí, está lanzado. No, por si acaso. Por si acaso. ¿De verdad que no estás tan combatido tú? No, ni café ni nada, oye, que de verdad que esto es... Yo soy así 24 horas, ¿eh? Hasta durmiendo. El caso, ¿qué es lo que pasa? Que lanza el primer disco, ¿vale? Y con un tema que seguro que habéis escuchado, si queréis... ¿te parece eso que lo pongamos ahora y luego comentamos? Pues si la gente venga. Que no lo ha escuchado, venga. Pues ahí va, metemos tema. Seguro que habéis escuchado este tema porque es súper famoso, la habéis bailado en mil millones de bodas, porque en los 90 estos tipos de temas se ponían en todas las bodas, era el mismo disco. Y si, lo conocéis, sabéis que realmente es agua que tengo sed. Clásico. Tal cual. Que en verdad luego las bodas no era agua, se decía agua, pero porque había niño delante, ¿vale? Pero siempre era whisky, de whisky para arriba. Seguimos, continúa. Sí. Bueno, pues este tema de rompepistas... Lo que no sabe el niño es que hay un bingo de chistes de Pablo. Sí. Vamos a hacer un juego de mesa como el de Ahora Caigo, con los chistes de Arturo Val y los míos. Están ahí, ¿vale? Entonces, este tema de rompepistas, House Pump Up de Jam, que se llama así, qué bonito se dice. Pilla. La chica que salía en la portada, una pedazo de morena impresionante, resulta que no es la que canta. Y vosotros diréis, oh my lord, no es la que canta. Esta chiquita que aparecía en portada se llama Feli Kilingi. ¡Ay, Feli! ¡Feli Kilingi! ¡Feli Kilingi! Sí, los nombres de los artistas, tío, no se podían llamar Pepe Cuenco, Pepe García, Antonio Ruiz. A mí por no. Feli Kilingi no me sale nada, ¿eh? No te sale nada. Kilingi. Ahora me sale. Mira a ver cómo se pronuncia, porque yo sigo sí. Seguro que lo estoy haciendo. Vamos a decir que es Feli Kilingi. Feli Kilingi. Bueno, pues ella era la que ponía la cara y el cuerpo, pero la que cantaba de verdad, ojo, que era belga, la chavala que cantaba de verdad, se llamaba Manuela Camosi, ¿vale? Alias Kit K. Esto sí lo he dicho bien, Kit K era su alias, ¿vale? La pobre era mucho menos atractiva. Oye, pues pero... yo la veo una muchacha también muy atractiva. Yo también la he buscado, eso es lo que iba a decir ahora. Era mucho menos atractiva, bueno. También dijeron, cuando salieron las imágenes de Scarlett Johansson desnuda en la película, dijeron, oh, Scarlett Johansson que tiene cartuchera. Oiga, pero vamos a ver, ¿qué estamos hablando? De verdad, ya, si estamos poniendo en duda la belleza de Scarlett Johansson, apaga el mundo que me bajo. Pero claro, yo lo tengo claro, no te preocupes. Por eso. No te vayas con Scarlett Johansson. Exactamente. No me rayo con esto, pero lo pongo como ejemplo, ¿no? Los cánones de belleza de los productores de la discográfica y de tanto submundo que hay por ahí que saben los cánones de belleza, pero que se equivocan en realidad, hicieron que esta muchacha, Manuela Camosi, que era la que cantaba, no fuera la líder del grupo. Por lo tanto, ¿qué es lo que pasó? Pues que en 2009, todo esto que estoy contando, ya sabéis que ella no es la que canta, pero hasta 2009, ¿vale? Uno de los miembros del grupo, ¿vale? MC Eric, explicaba que en la revista Tentaciones, ¿vale? Explicaba que Kit K, como se conocía Manuela Camosi, firmó un contrato ilegal. Estoy leyendo tal cual, ¿vale? Firmó un contrato ilegal porque era menor de edad. Cuando todo el mundo se dio cuenta, ya era tarde, porque la canción ya era un éxito en todos lados. Entonces no podían hacerlo público. Así que encontraron a una chica que parecía africana, más o menos como ella, ¿vale? Y tenía una imagen muy fuerte, ¿sabes? Así exótica, se llevaba en esa época. En los 80 se llevaba lo exótico, ¿vale? Como en plan Vini Valili, cantante de Bonnie M, y demás. Y entonces la compañía la escogió sin que lo supieran los músicos. Eso es lo que dice él. Por lo tanto, la razón o la excusa que ellos ponen es que Manuela Camosi era menor de edad. En el momento que firmó el contrato, entonces ya, claro, tuvimos que cambiarlo. No es porque sea más fea, no. Es simplemente porque es menor de edad. ¿Qué te parece? ¡Tarán! ¿Se lo compra? ¿Le compra la excusa? Hombre. Taco ya con pinza de la ropa. Está un poco que... Con papel de fumar. Con pinza de la ropa. Con pisar la ropa. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Pero no es el único caso que se da. Le preguntó la rueda de prensa, ¿pero qué tipo de papel usa para fumar? ¿Doble capa o...? Estás una L, ¿no? Cuando va al servicio. Sí. Vale. Que, pero no es el único caso que se da este de vamos a poner una cara bonita, ¿vale? Delante de los focos. Y la que canta o el que canta de verdad lo ponemos detrás porque, bueno, una amiguita más fea, ¿vale? Nos remontamos a los Juegos Olímpicos de Beijing o de Pekín en 2008, ¿vale? Todo el mundo en la cabeza, Juegos Olímpicos, los que les guste y los que no. Uh-huh. Todos los Juegos Olímpicos siempre hay una ceremonia de apertura. Uh-huh. Y una ceremonia de clausura también, ¿no? Pero nos centramos en la ceremonia de apertura. Y hay un momento en el que sale una pequeña niña chinita con sus coletitas, tomona, ¿vale? Que se llama Lia Miaoke. Uh-huh. Que ya el nombre, perdón, le da el micro, disculpen, ya el nombre te hace ver por dónde va la cosa. Porque es una niña andaluza. Uh-huh. ¿Lo está viendo por dónde va Jesús? Del barrio de Triana, sí. Es Lia Miaoke. Miaoke. Entonces, como que te vacila, ¿no? La Lia Miaoke. ¿Y qué es lo que pasa? Que, claro, con esos ojitos, esas coletitas... estoy fino. Esas coletitas, podéis buscarla. Es una monería. Qué poca vergüenza que tenés. es una monería de chiquilla. ¿Qué es lo que pasa? Que le pusieron un vestido rojo y la pusieron a cantar una canción que era... O de tu The Motherland. ¡Ah! Oh, ¡qué bonito, ¿no? Oh. ¡Qué bonito! Todo el mundo allí haciendo agua con los pañales puestos. Los maricos la fregona debajo de la... ¡Ah! ¡Yo quiero niña así! ¡Yo quiero niña así, Pepe! ¡Yo quiero niña así! ¿Pero qué es lo que pasa? De The Motherland, porque soy así, ¿no? No exactamente, pero por ahí va. Días después se descubre el pastel. ¿Vale? Y se descubre que la verdadera intérprete de la canción que había sonado... en esa pedazo de ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos en Pekín era una niña que se llama Yang Peiji o Peiji, pasa lo mismo, no sé dónde van los acentos en chino, ¿vale? Yang Peiji, como la torre de Sevilla, Peiji. Y es que, bueno, hay gente, vamos a explicarlo, hay una torre en Sevilla que han construido que es monstruosa, ¿vale? Todo el mundo, nadie la quiere, la mitad de la población de Sevilla quiere ponerle un ojo de Sauron arriba, porque y, parece Barandur. Y el arquitecto se llama Peli. Peli, porque es italiano. Con doble... No, es brasileño, creo. Ah, brasileño, perdón. Pero pues vamos, eso, el apellido es de origen italiano, sí. Exactamente, pero se lee Peli. Y aquí en Sevilla se conoce como la Torre Peli, aunque le han cambiado el nombre, ¿vale? De ahí el chiste, ¿vale? Yang Peli, o Peli, ¿vale? Ya está, simplemente explicarlo. ¿Vale? Explica un chiste. La novedad es la comedia. Porque hay gente que no es de Sevilla y no tiene por qué saber esto, ¿no? O que no es de Andalucía y una Peiji, no entiendo el chiste, ¿vale? Que tampoco sea el show de la comedia, ¿vale? No es un chiste de Arevalo, lo divertimos Borne, pero hay que explicarlo, ¿no? Puesto, la niña Jan, la queridísima Jan, era una niña de 7 años, ¿vale? Que se quedó tras bambalinas. Volvemos a utilizar la palabra, amigos, bambalinas. ¿Por qué? Porque los organizadores, en su cerrazón de la belleza, creyeron que no era suficiente bonita ante las cámaras. Por lo tanto, cogieron a una más resultona y la pusieron delante a hacer playback, ¿vale? Entonces, ahora, para los que no os acordéis de esta maravillosa canción, que ya veréis, esta es la voz original de Jan, lo bonita que es, os la vamos a poner. Una mijita nada más, ¿vale? Para que la disfrutéis. Y ahora seguimos. Bueno, y ahora vamos a uno de los apartados que más me gusta, porque esto ya se va acercando a nuestra época, ¿vale? Yo lo he llamado, ¿vale? Al número 7 de la lista, el 2x1 en plagio, oiga, ¿vale? Simulando que soy de Marte y 13, ¿vale? ¿De quién vamos a hablar? Vamos a hablar de una archiconocida cantante, entrecomillado y en negrita cursiva, lo de cantante, que es la reina de Barbados, es Rihanna. ¿Quién no conoce a Rihanna? Por Dios. ¿Quién no conoce a Rihanna? Está en todos lados. Yo esta mañana me comí una ensalada y había Rihanna en la ensalada. Es imposible no andar por la calle y no conocer a Rihanna. Pues resulta que la cantante de Barbados es muy conocida por su falta de originalidad. Sí. No me digas. No me expliquéis por qué, pero la gente se ha dado cuenta. Se ha dado cuenta de que no es muy original. Y su efervescente Rhythm and Blues suele picotear como un pajarito de aquí y de allá en lo que ella denomina homenajes, que se conoce como samples, ¿vale? Cuando tú sampleas algo, utilizarlo, meterlo en el ritmo de tu canción, otro trozo de otra canción de otro artista, ¿vale? Como tipo homenaje, ¿no? Porque los acordes o el ritmo se parecen, ¿vale? Y se mete para rellenar o para homenajear lo que... Llámale homenaje, llámale... Copia barata para rellenar musicar. Minutos. Vale. ¿Qué es lo que pasa? Que estos homenajes o samples se suelen pagar. Es decir, pues si claro tú coges la canción de alguien, que menos que pagarle los derechos de autor. Hombre, más que se suele, se debe, ¿no? Claro, se debe de pagar porque, hombre, son compañeros de oficio, pues... Que lo haga un tío de su casa que se baje la música a las películas, no está bien, pero hombre, tampoco, ¿sabes? No come de eso, ¿vale? Uh-huh. Y además tampoco la está vendiendo, está haciendo, ¿vale? Está haciendo sí, venta con ella, hay ganancia. Pero tú sí, tú la estás metiendo, en el caso de Rihanna, en una canción que todo el mundo recordaremos porque volcó las pistas de baile de todas las discotecas de España, Europa y Estados Unidos, como es Don't Stop the Music. Dale al play que se escuche el sampleado. Refuse it, like the way you do this. Keep on rocking to it. Please don't stop the, please don't stop the, please don't stop the music. ¿Qué te parece? Pues me parece una vergüenza. Hemos escuchado primero un pedazo de tema, Michael Jackson, que todo el mundo habrá dicho, coño, pero esta que canta primero no es Rihanna. No, es Michael Jackson. ¿Por qué? Porque os he engañado. Me ha engañado. Os he engañado. Os he dicho que voy a poner Rihanna, pero en realidad he puesto a Michael Jackson para que os deis cuenta de cuán salvaje es el sampleado que esta señorita comete con Michael Jackson. Pero lo más grave no es que esta señorita meta a Michael Jackson en un tema suyo. No, lo más grave es que no pagó por meter a Michael Jackson. Ella lo metió y cuando ya se hizo famoso el tema, llegó la productora de Michael Jackson y le dijo: hola, buenas tardes, ¿es usted Rihanna? Buenas sí, tardes. Mire, es que resulta que ha sampleado esto y no nos ha pagado. Primera noticia. Y ella: ay, pero que esto hay que pagarlo, es que allí en Barbados no va así la cosa. ¿Qué es lo que pasó? Se amplió a golpe de talonario, ¿eh? Uh-huh. Se puso de acuerdo con la productora de... Hombre, porque si lo hace antes, bien, van de buena, pero si lo hace después te pueden meter en juicio, ¿vale? Entonces, en esta ocasión, porque hemos dicho que eran dos por uno, en esta ocasión consiguió que no la denunciaran a golpe de talonario. Pero es que hubo una segunda ocasión. Esta chiquilla no aprende, ¿vale? Y además hace poco, fue 2015, ¿vale? Bien. La canción de Rihanna se llama Bitch Better Have My Money, ¿vale? Si puedes ponerla, Jesús, te la agradecería y vemos el trozo de la canción. Venga, vamos a poner Bitch Better Have My Money. Vamos. Don't act like you forgot. This better have my money. ¿Qué te pareció? Pedazo de tema, ¿eh? De me parece total. De una complejidad musical impresionante. Pero este tema de Rihanna, que sale en 2015, entre comillas, fusilaba con descaro el tema de una rapera, Just Brittany, ¿vale? Que se llama también Beta como la biblioteca, bueno, la librería Beta Half My Money, ¿vale? La librería Beta es de Sevilla, según tengo entendido. No me jodas, ¿no hay Beta sí, en toda sí, España? Sí, bueno, no. Pues hay o una como librería... Beta, podría haber dicho, aunque también... Ya, pero soy muy típico, ¿sabes? Soy muy típico de aquí de Sevilla. Entonces se titula, no solo se titula... Beta, que es Beta. Exactamente. Better. Es una ¿cómo se llama esto? Se reduce. Ahí se me ha ido la contracción. Eso, pues. Realmente, favor, más que una contracción, yo diría que es una transliteración, ¿no? Como cuando escribe literalmente como suena. Claro, exactamente. Yo a lo mejor cuando escribo en Facebook suelo escribir mucho como escribo. Pues eso es igual, ¿no? Sí, entonces, sí, sí. Vamos, la canción esta es de bastante antes. Estoy buscando el año porque 2014, bastante uh-huh. antes, un año, ¿vale? Venga. Oye, escúchame, para el ritmo de música actual como un millón de años, ¿eh? Es un millón de años. Bueno, pues esta chiquilla, Jazz Brittany, que es una rapera, sacó este tema, título como lo hemos dicho que se titula. Y quiero que oigáis un trocito de este tema, ¿vale? De un año antes al tema de Rihanna, para que veáis lo de fusilaba, ¿por qué he dicho lo de fusilaba con descaro este tema, ¿vale? Dale play, Jesuso. Otro temazo, ¿te ¿eh? Otro temazo, bueno, 10.000 vidas. Aparte de que... No, pero... ¿Habéis captado los que estéis en casa y podáis darle para atrás? Escuchar las varias... O sea, si no la habéis captado la primera, de puta madre, ¿no? Pero escuchar las varias veces porque no es solo que copie literalmente la frase, ¿vale? Sino que es que encima el ritmo es igual, pero más lento. El de Rihanna es el mismo ritmo, pero... más lento, más pausado, ¿vale? Como para... No, es que es más lento, no es igual, ¿sabes? Pero es calcado. No, que un poquito más lento. Es calcado. Por el Audacity. Es que no se molestó ni en cambiarle el título a la canción, ¿vale? O sea, se metió en un juicio, que obviamente perdió, ¿vale? Pero para que veáis que hay que tener cuidado con la musiquita que nos venden en la radio, porque la mayoría... Y no me pillo los dedos, bebe mucho de temas que se han hecho antes. ¿Por qué? La razón es bastante simple. Si ha sido comercial, cambiaron una mijita los instrumentos de por detrás, que son todos metidos por ordenador, le cambió una mijita al ritmo, ¡pum! Ya tenemos éxito para el año que viene, ¿vale? Luego hay artistas que no. Hay artistas actualmente que hacen su música y que no tienen nada que ver, tiene su estilo, pero no tiene nada que ver una con otra. Pero Rihanna ha sido dos veces cogida por plagio y por sampleado, y aquí os lo he traído. Twice. Así que vamos a pasar al octavo, pero no menos importante, un grupo que a mí me gusta bastante y del cual no sabía esta anécdota de fraude, que es el grupo Oasis, ¿vale? Que además he titulado a este apartado, además, es que soy un poeta, ¿vale? Y lo he titulado como Mola el guitarreo, pues para mí bloqueo, ¿vale? ¿A qué viene esto, vale? El productor de los Beatles, el recientemente fallecido George Martin, del que hemos hablado antes, llegó a decir que Noel Gallagher, o así lo formaban dos hermanos, ¿no? Los Gallagher, era el compositor más fino de su generación. O sea, estamos ya cometiendo los mismos errores que Minnie Vanilli, ¿no? Era mejor que Mick Jagger y Bob Dylan. Bueno, pues... Era un tío que entendía muchísimo de música, George Martin, el quinto Beatle, y dijo eso de Noel Gallagher. Y tal vez tendría razón, ¿vale? Pues todos sus éxitos, la mayoría de sus éxitos fueron suyos y tal, pero... Hay muchos críticos de música que encuentran reminiscencias de otros artistas en su música. Valga la redundancia de críticos de música con música, ¿no? En que, por ejemplo, hay críticos que han encontrado en sus canciones pasajes o melodías que recuerdan a Stevie Wonder, a pasajes de las letras que son de Monty Python, de Pink Floyd, de The Doors, lo veo mucho de The Doors, eso sí es verdad, incluso hasta de Sebastian Bach, que hemos hablado también al principio, ¿vale? Pero uno de los más flagrantes casos de copia, ¿vale? Fue que un tema que sacaron Oasis, que ahora lo vamos a poner, que se llama Chaker Maker, ¿vale? Al cual Coca-Cola denunció por plagio, ¿vale? Así que, por favor, Coca-Cola. Jesús. Coca-Cola, ojo, con la iglesia hemos topado, con la iglesia del siglo XXI, ¿vale? Coca-Cola. Venga, pues vámonos. Venga. Vale, ¿habéis escuchado, no? Pues no voy a decir nada más. Por favor, pon la de Coca-Cola, ¿vale? Y a ver si notáis algo. I'd like to buy the world a home and furnish it with love. Grow apple trees and honey bees and snow white turtle doves. I'd like to teach the world to sing, sing with me. ¿Qué? ¿Qué me dice? Lo mismo, la misma melodía, ¿no? Es igual que yo, es la misma lo melodía. The same, ¿no? Na, na, na, na, na, na, na, na. Así, tal cual. Es que ni se molestaron en cambiarle un poquito de compás ni nada, tal cual. ¿Qué es lo que pasa? Que Coca-Cola dijo que yo si va a plagiar, pilla. Plagiar Pepsi, yo. Plagiar Pepsi, no Coca-Cola, que no te he hecho nada. ¿Qué es lo que pasa? Que los denunciaron y el grupo Oasis tuvo que indemnizar a Coca-Cola. ¿Qué es lo que pasó? Hablando de Pepsi, que Gallagher se mosqueó tanto que dijo, pues a partir de ahora voy a beber solo Pepsi, chavales. Y sí, que Gallagher era muy de beber Pepsi. Sí, muy de beber Pepsi nada más, con hielo, sí. Pues esa cosa es lo que pasa, chavales. Un si cubata con Pepsi está más fatal. Eso, que es tal cual, que yo tal cual, tal cual. Y ahora vamos a otro tipo de fraude, ¿vale? Vamos ahora a subir a los altares de la música y vamos a hablar del fallecido Michael Jackson, ¿vale? El disco póstumo de Michael Jackson. Uh-huh. En diciembre de 2010, poco más de un año después de la muerte del rey del pop, se publica Michael, ¿vale? Supuesto álbum póstumo de este artista con uh-huh. canciones inéditas, en teoría, ¿vale? ¿Inéditas estaban? Claro, sí. Inéditas estaban, pero se supone que eran inéditas de Michael. Ajá. Ahí es donde está la clave. Pero dijeron eso porque ellos son muy poco de pillarse los dedos, ¿eh? No dijeron eso. Dijeron el disco de canciones inéditas de Michael Jackson. ¿Vale? Pero ¿qué es lo que pasa? Que el momento del lanzamiento fue criticado por la familia de Michael Jackson porque, hombre... Porque consideraban una falta de respeto que hacía tan poco tiempo que se había muerto, las causas de su muerte no se habían esclarecido todavía. Así que lo que pasaba es que la hija de Michael Jackson, en una de las entrevistas que concedió a la familia, se soltó un poco la lengua, ¿vale? La dejó a paseo. Uh-huh. Y entonces... se descubre el pastel. De pastel. Y se dan cuenta de que hay varias canciones en el disco póstumo que no canta Michael Jackson. ¿What? ¿Y quién la canta? La canta un tal Jason Malachi. Malachi. Malachi, Malachi, Jason. Jason, vamos. Jason para los amigos. Jason. Jason. Que por lo visto es bueno, de hecho, ahora lo vamos a comprar porque vamos a poner una canción que la canta él. Está dotado de una tesitura bastante similar a la del rey del pop, ¿vale? Vale. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que en enero del año 2011, después de toda la que se ha liado, fue el propio Malachi el que reveló en su Facebook, abro comillas porque es textual, chicos, creo que es hora de confesar. ¿Vale? Se puso de rodillas ante el Facebook. Era yo quien cantaba Breaking News, que es la canción que vamos a escuchar. Keep Your Head Up o Monster o Stay, ¿no? Lo siento, yo tenía un acuerdo con la compañía discográfica, pero ahora el gato está fuera de la bolsa, ¿no? Perdón a todos mis fans, los llevo en my heart, y a los fans de Michael Jackson, ¿no? Por este feo, ¿no? Más timo que feo, pero bueno. Más timo que feo. Ya veréis, yo... Bueno, ya, claro, ya sabéis que no es él, entonces os vais a fijar. Pero yo diría que se ve claro que no es él. Así que vamos a darle, ¿vale? Venga. Breaking news. We'll be right back. te parece? En verdad, un poquito descarado que no es, ¿no? ¿Verdad, no? Es que se le parece, vamos, pero que tampoco, no sé. Se le parece. Bueno, ¿y qué me dice de la parafernalia del principio del tema? En plan, ahí hablando, ¿no? ¿Qué, Michael Jackson, what the power, Michael Jackson? Y la canción que dice más veces Michael Jackson en el mundo. ¿Verdad? ¿Eh? Soy Michael Jackson. ¿Qué dices tú? Michael Jackson diciendo tantas veces Michael Jackson en una canción. No me suena. Le falta decir soy Michael Jackson, de verdad, aunque tengo tu tono de voz, soy Michael Jackson. Pues eso, que fue un fraude de disco, porque si no he contado mal, hay 4 canciones o 5 que no son de Michael, o sea, que son de Michael Jackson, pero no las canta Michael Jackson. Entonces, claro, que lo que pasa, no puedes sacar un disco con 6 canciones, con 6 pistas, con 7, con 8, tienes que sacarte, la productora siempre de las discográficas, tienes que sacarla con un mínimo. Ajá. Y claro, no había grabado ese mínimo, no podían sacar dinero. ¿Qué es lo que hicieron? Buscar a un tío que tuviera más o menos la tesitura de voz de Michael Jackson y dijeron, pues esto pasa, aceptamos barco como animal de compañía. Sí, porque como Michael Jackson no tiene fanático... Para nada, no se van a dar cuenta, ¿sabes? No se va a poner en toda la radio del mundo. Nada. Y ya para terminar, en el número 10, ¿vale? Está el número 10. Más que fraude, son meteduras de pata, ¿vale? Así, tonterillita de niño chico, ¿vale? Por ejemplo, vamos a hablar de Héroes del Silencio y la despedida en Sevilla. Sí. 42 euritos la entrada. Sí. ¿Vale? Sí. Bien, el estadio de la Cartuja abarrotado de gente, ¿vale? Y al ser un recinto grande, pues bueno, la gente que estaba detrás, para los que no conozcáis, bueno, un estadio, ¿vale? Un estadio olímpico. Muy bien. Que no ha llegado nunca a ser olímpico, aquí en Sevilla se conoce como estadio olímpico, pero no es olímpico, ¿vale? Pero tiene todas las medidas para ser olímpico. Sí, tiene, de hecho está... Es que yo creo que es un estándar, ¿eh? Sí, es un estándar. Se construyó pensando para las Olimpiadas, pero como al final fue Madrid la que ganó la representación, pues fue Madrid la que se ha presentado 3 veces. Pues le dijeron que no. Exactamente. Y entonces nos debíamos del tema. La gente que estaba detrás, pues claro, para ellos no pasa nada. O sea, cantando el silencio, gira despedida, se han vuelto a reunir, gozando a hierro con el concierto. Pero los que estaban delante se daban cuenta de que los solos de guitarra no iban como tenían que ir. Es decir, sonaba una cosa, pero veían que no tocaban eso. Que Bunbury no acertaba a mover la boca cuando sonaba su voz. Que además la voz sonaba como si hubieran metido el disco y lo hubieran amplificado, ¿vale? Y que los instrumentos, eso, que los instrumentos no iban. Y no faltaba iban, ni por... un... ¡Vamos, Sevilla! Que va, claro. No, o sea, Bunbury no interactuaba, se notaba muchísimo que era un playback. Y entonces muchos de los asistentes empezaron a escribir críticas por internet y reclamaron, como es normal y lógico, el precio de las entradas a la productora, ¿no? A la promotora del concierto. ¿Qué es lo que pasa? Que ese dinero nunca llegó. Es decir, pagaron un concierto de Héroes del Silencio enlatado, 42 pavitos, y se lo tuvieron que comer con papa. Yo le corto los cojones al Bunbury, ¿eh? Ahí está, es que es un gran cantante Bunbury, sí. Y además, bueno, y autor ya ni conté, ¿vale? Uh-huh. Y aquí termino yo en todo lo alto, todo por, lo alto por arriba, abajo. La deja por todo arriba, ¿eh? La deja por arriba. No, ahora os voy a poner una musiquita para enlazar una cosa con otra, que seguro que os gusta. Un grupo, Antílope, Jesús. Oh, ese sí que es bueno. Ese sí que es bueno y sí que sabe encantar, ¿eh? Y un tema que va perfecto para esto de los fraudes. No, no vale lo que quieren pagar. Así que ahora bueno. Seguimos y cerramos el programa, ¿vale? Hasta ahora. 1, 2, 3 y... Sean gente excepcional. Tomemos un café, maravillosas criaturas. Pero en algún momento dejaron de hablar, perdieron la noción y ahora son ya cheerleaders de banderas que no son las suyas. Y ahora Malú no vale lo que quieren cobrar, Pablo Alborán no vale lo que quieren cobrar, Antonio Orozco no vale lo que quieren cobrar, lo dudo. Y Enrique Iglesias no vale lo que quieren cobrar, y Carlos Baute no vale lo que quieren cobrar. Y los secretos no vale lo que quieren cobrar. Seguro. Bueno, Jesús, que tristemente, como el Festival de Eurovisión ya se terminó. Escucha aquí, yo este festival, por cierto, fraude, este Festival de Eurovisión. Total, tío. Fraude. Pero total, ¿eh? En primer lugar. Carayesco. En primer lugar, Guillo, la chavala española tampoco era tan mala la canción. Que va, Guillo. Y después de ver una vez que llevamos Australia. Bueno, pero no solo Australia. ¿Qué pinta Australia en Eurovisión? Vale, para invitado, pero. Coño. ¿Qué pinta Australia con una surcoreana? Pero porque Australia es, yo creo que fue en plan troll. Dije, vamos a liarla. Pero escúchame, a mí ese rollo me gusta. Rollo y aliar la Eurovisión me gusta. Total, como no tiene responsabilidad, luego los que pagamos los patos rotos somos nosotros. Ahora sí paga. Anda. Australia ya como participante paga el asunto. Ah, bien, eso está bien. Ya ha metido dentro del asunto. Muy bien. Pues, como hemos dicho, igual que Eurovisión, nosotros terminamos ya el podcast. Esperamos que os haya gustado, sobre todo, pero tenemos varias cosas que deciros antes de irnos, ¿no? Ajá. Creo que Jesús ha hablado de que teníamos un audio de un oyente. Así es. Te molesto. Así es. Bueno, sabes más o menos de qué va. Bueno, sabemos los dos de qué va, pero explícamelo una mijita, lo escuchamos, ¿no? Uh-huh. Y luego lo comentamos, ¿no? Venga, dale. Bueno, voy a presentar esto. Yo soy un oyente vuestro, ha sido del podcast, ¿no? Soy la Conchichina. Os escucho normalmente por las mañanas cuando voy de caminar al trabajo, que solo tarda las 3 horas y media que dura vuestro podcast, porque voy andando y trabajo hace muchos kilómetros, ¿no? O si fuera uno de, yo qué sé, a Plaza del Duque de Sevilla a Sevilla Este, que eso es 3 jornadas de viaje por lo menos. Entonces, nada, que me voy por la rama, os quería contar que soy un oyente y que me gustaría hablaros de una cosita que he venido notando en los últimos capítulos, ¿no? Una bajada de calidad, mi forma de ver y de profesionalidad que no está a la altura de la calidad cultural y divulgación científica que hacéis gala ustedes en vuestro biotopic, ¿no? Que ponéis en las redes sociales. Bueno, esta va de calidad que has totalmente excluido el mayor de los podcasts para mí, que es una maravilla, que yo os digo desde que en el 94 empezaron a hacer radio cassette de 90, que lo cambiaba a la cinta, yo lo veía, y me mandaba a mí la cinta por correo, una cosa bárbara, ¿no? Como está ahí rota, pues me la mandaba los navíos, ¿no? De la Armada estadounidense, y ya muy buencito ha sido siempre para mí un referente, ¿no? En esto del podcasting, ¿no? Él queda excluido de tu link, guapi, como siempre, un saludo y un abrazo enorme desde aquí. A mi hija le voy a poner tu nombre en cuantito que la tenga, vamos. Entonces, yo solo me enfocalizo de este mensaje al otro presentador, ¿no? Que es el papanata que se me olvida hasta el nombre. Me cago la más, me perdone su madre que no tiene culpa de haber parido de mal nacido, me cago la más. Entonces, lo que estoy diciendo, el hecho es que los oyentes fieles como yo, ¿no? Que estamos a la otra punta del mundo. Hemos venido notando una bajada de calidad, que eso repercute a la mala, ¿no? En lo que es la llegada del mensaje, ¿no? Porque nosotros aquí en la Cochichina, los oyentes que tenemos, que hemos formado una pandilla y todo, y nos reunimos ahí en un barecito, los viernes a comentar la jugada, ¿no? Habría que decir que a nosotros nos cuesta un dinero la banda ancha, ¿no? Que aquí en la Cochichina es muy caro, ¿no? Bueno, yo fíjate que yo le estoy quitando de comer a mi guacamayo, Gustavo. Le estoy quitando de comer para poder bajarme los nuevos capítulos, ¿no? del podcast nuestro de carácter, ¿no? Entonces, cuando yo le doy el play, cuando me lo bajo de limón, resulta que el muchacho este, el otro locutor, se pasa por el fuego y por los huevos, perdón por la expresión. La profesionalidad y el rigor que se le debe a su oyente. Aunque sea su madre y su abuela, lo único que lo oigan. ¿Me entiende usted? Que no me quiero calentar... Pero vamos, que esto no está de recibo. Entonces, en eso es que me ha llevado a mandarle este audio a su correo, para ver si son valientes y lo ponen al final de su programa y así mejoran para los próximos capítulos, ¿no? Pues nada, esto es todo lo que tengo que decirle. Me mando un saludo de la Cochichina. Jesús, te quiero tela, compadre. Y nada, espero veros por aquí cuando podáis, cogéis un Ryanair y os venís para acá. Venga. ¡Hasta luego! ¡Seguime orando! ¡Trodo es de carácter! ¡No! Bueno, pues el oyente se ve que es una persona de categoría. Sí. Se ve que sabe que lo que quiere y que lo que necesita. Me alegro que no escriba gente de la Conchinchina. Yo creía que desde que Francia había dado por culo por allí ya no existía. Pero bueno, lo mismo hay que revisar geografía, también te digo. ¿Sabes? Hay independentistas de Triana. Sí. O, sí, no, y del balón en Cádiz. Fíjate. Sí, eso, soy independentista de balón de Cádiz, ¿sabes? Un barrio, para lo que no lo sepa. Es un barrio dentro de un barrio y son independentistas. Exactamente, es barrio dentro de un barrio, pues son independentistas de un barrio dentro de un barrio. Exactamente. Pues fíjate, imagínate, será él el único de la Conchinchina que queda, ¿no? Lo mismo. Yo tengo una duda. Los habitantes de la Conchinchina, conchinchinero. Conchinchino. Conchinchino. Vale. A lo mejor es rollo como en Rota. Que no es ni rotano, ni roteno, es roteño. Rotense, ¿no? Claro. Roteño. Y entonces, para lo mejor es conchinchineño. Pues mira, conchinchineño no está malamente del todo. Yo lo veo, está guay ese, ¿eh? Conchinchineño, vale. Estamos con los conchinchineños, los congoleños y los roteños. Es verdad. Hay un triángulo de las Bermudas, ¿sabes? Un grupo selecto. Ay, vale. Pues eso, nada, que yo al oyente que le voy a decir, que lleva razón, que me ha sentado demasiado. Ahí lleva razón. En este podcast he intentado con una amiguita más la rienda, porque su también está con sus cosas, ahora mismo está el chaval con los batidos de proteína y eso, uh-huh. Y está más ocupado, ¿no? Pues está en la cocina metido con la baticao y tal, y la tiene que coger gusto. Ahí está. Y entonces he cogido una amiguita más la rienda para que tampoco se me queje la gente, ¿vale? Pero sí, lleva razón. Así que cuando lleva razón, la lleva. Lo que pasa es que tampoco veo yo que Jesús sea aquí Pepe Domingo Castaño, ¿sabes tampoco, lo que te digo? Tampoco soy Pepe Domingo. Es más, yo diría más, es que Pepe Domingo Castaño no es Pepe Domingo Castaño. Vale. Pepe Domingo Castaño no es Pepe Domingo Castaño. Lo dejamos ahí y ya lo vamos resolviendo más adelante. Yo creo que lo dejamos allí. Muy bien. Sí, y luego, hablamos más peor. Y luego, no sé si habéis dado cuenta que hemos intercalado. Ajá. Dos pistitas así con plan tipo humor, ¿no? A mí me ha gustado mucho, la verdad. Yo soy muy fan, aunque esté mal que yo lo diga que estoy dentro del podcast, pero yo soy muy fan. Yo aquí siempre pasamos el filtro de las ideas nosotros dos, pero uh-huh. Ahora como todos los creadores con sus obras, parimos la obra y os las damos a ustedes. Exactamente. Entonces, bueno, decidnos qué os ha parecido para seguir metiéndolo en podcast venidero, en capítulos venideros. O que nos cerremos la boca con una llave y nos dejemos hacer tonterías. O pasemos de vosotros y hagamos lo que nos da la gana. ¿Eh? Para eso todas las tonterías ya, hombre. Exactamente. ¿Vale? Y entonces ya de verdad, por último, Jesús, recuérdanos de nuevo las redes de contacto por si hay alguien que no ha escuchado el podcast entero desde el principio y se ha perdido la red de contacto. Pues muy sencillo. Las redes de contacto son muy fáciles de adquirir. Empezamos por Twitter. Si queréis ponernos en contacto por Twitter, lo único que tenéis que escribir es @edcanasteros. Ole. Y podéis hablar con Orolfo, que está ahí un poquito, últimamente lo tiene un poquito sí. Dejado. Algún día vamos a ver si lo invitamos, ¿no? A ver si según me cuenta, es que está sacándose las oposiciones de. Sí. Electroduende sí. Superior. Sí, o sea, es que, es que como él lleva las redes sociales, está con un curso de Community Manager. Eso, Community Manager. Pero claro, los libros son muy gordos porque, claro, los temas... 15 centímetros, claro, es, un libro así normal... Así te cuesta, ¿sabes lo que te digo? Pero está en ello, por eso no está tan atento últimamente. Y después, si queréis hablar con Pablo conmigo, pues conmigo muy sencillito porque es jesulín_guapín. No me comí mucho la cabeza. ¿Tampoco, para qué? Y Pablo, que es un poco más espiritual que yo, sí. Se llama @capitangorrión. Y el terego. Todo muy junto. Muy juntito. Porque él es una persona muy espiritual sí. Y mística. Y mystical. Y su personaje es el Capitán Gorrión. Y después, por otro lado, si queréis escribir un correito, que también está muy bien, que viste mucho. Y nos mandáis un audio. Exactamente. Como ha hecho este muchacho. Este muchacho con chinchina. Lo único que tiene que hacer es escribirnos en electroduendescanasteros. ¡Qué bonito! Sevilla tiene un color especial. ¿Es podcast? ¿Electroduendes Canasteros Podcast? Arroba, ¿no? No, electroduendescanasteros. Canasteros. @. Exactamente. gmail.com. ¡Qué bonito! ¿Vale? Muy bien. Y ya por último, que se nos ha olvidado antes decirlo. Página de Facebook, se nos olvidó decirlo, lo hemos dicho, página de Facebook nueva, con nueva imagen corporativa y del podcast, y se llama, obviamente, no lo hemos llamado Duendes Colorados, hemos llamado Electro Duende Canastero podcast. Nos podéis buscar, añadirnos, y ahí iremos colgando cosas que se dejan, y lo suelto que dejamos por aquí por el podcast, ideas que vayan surgiendo durante el tiempo que pasa que no grabamos o que no publicamos podcast. Y bueno, y podéis publicar todas las peticiones que tengáis de temas que os carcoma en la cabeza cuando os vayáis a la cama, nos lo podéis transmitir y nosotros nos pondremos a ello del tirón. Así es. Pues ya está, ¿no? Con esto y un bizcocho. Pues hasta la próxima vez, ¿no? Hasta la próxima vez. Ya dentro de nada nos veremos. Espérate, que se me acaba de ocurrir. Yo no sé cómo se me ha ocurrido. Habla lo que te hay que decir, que yo voy a hacer que termine. Bueno, pues yo voy a contar cosas de la vida en general. Como bien sabéis, yo ahora tengo las oposiciones. Esto es algo que es Vox Populi. Entonces, a lo mismo, como estáis notando, estamos un poquito para ETE. Pablo ha retomado el podcast, lo que viene siendo la dirección del podcast, con una frescura y naturalidad increíble, pero aún así yo tengo que un poquito cortar ETE. Entonces, por ejemplo, ahora en junio tengo yo el examen de la oposición. Ya se libra del yugo, Exactamente. Apunte. Vamos a publicar en julio o a ver cómo publicamos. Vale. Pero que vosotros tranquilo, que no pasa nada. También podemos hacerlo estilo película de las modernas, ¿no? Para la chavalería. Publicar dos partes, ¿sabes? Capítulo no sé cuánto, primera parte, capítulo. Y, ¿sabes? Podemos hacerlo así, a ver qué se nos ocurre. Que entonces las cositas nos la perdonáis ese tipo de aspecto. Yo ya poco que tengo más de decir, Pablo. Nada, eso, que vamos a intentar darle un giro de positividad a los temas del podcast en el siguiente capítulo. Y lo que se me ha ocurrido es que, como yo estoy fino hoy, es que tengo que acabarlo así. Señoras y señores, con esto y un bizcocho, nos vemos en el capítulo de Electrodes Canastero número 8. Uy. Que pasen un buen día. Bueno, nos vemos en el siguiente, señores y señoras. Hasta luego. Ronnie James Dio está en la casa, ja, matando al dragón, rock and roll. Vengo de un terreno con sol donde todos se conocen, donde las madres dicen, mi hijo es muy bueno y su hijo le pega al profe. El mismo con 20 se mete en la pasma, el franquismo aunque no está se siente como un miembro fantasma. Los mejores pucheros, profesionales, raperos, bares de menú que parten la franquicia del McDonald's entero. El rayo de ACDC no es de Flash Gordon, el flúor no limpia los dientes, los virus los fabrica Norton. Los políticos han inventado otro idioma, los desechos somos las personas. Los medios se quieren involucrar con el rap sin preguntar las dudas. Y no, Santa Claus vestido de rapero en Navidad no ayuda. Las felpas en el pelo, alternativos anti-yankees con ropa rota y pancartas en el suelo tienen sus marcas, créelo. Al menos están en pausa, el sexo alivia la tensión mientras que el amor la causa. Y es mentira, coge tus mierdas y te pira. Esa tarjeta cuando vence, cuando expira. Estáis tan preocupados del papeleo, soy carne de cañón. La ética es obligatoria y no la religión. Y es mentira, coge tus mierdas y te pira. Hacen más coches, ya casi ni se respira. La población sumisa las fichas del quién es quién, mientras los de arriba nos digan que todo va bien. Estudia para labrarte un buen trabajo, algo de provecho, y quizás con enchufe seas algo menos que un sin techo. La universidad es mentira, no se ofendan, yo lo he visto de cerca, es más falso que el teletienda. Tenga tilla, me recuerda mucho al caso del perro, la niña, Ricky Martin, la nocilla. Mientras el gobierno te cuida con ley anti-tabaco, la salud sí, claro, y compra una casa es un atraco. Cierra, te machaco, por tu culpa maltrato al micro, ¿qué espera? Que pidan permiso pa' pisar la acera, que vengan de fuera pa' limpiarte a ti el cristal. Vale, acabas de meterte en la tercera mundial, pero propongo, puede haber algunos cambios, ¿no? Cuando estalle la contienda mandamos a Tony Blair tocando el banjo. Aquí los tiene. Si la sala suena mal, no me engañes, suena mal aunque se llene. Y es mentira, coge tus mierdas y te pira. Esa tarjeta cuando vence, cuando expira. Estáis tan preocupados del papeleo, soy carne de cañón. La ética es obligatoria y no la religión. Y es mentira, coge tus mierdas y te pira. Hacen más coches, ya casi ni se respira. La población sumisa las fichas del quién es quién, mientras los de arriba nos digan que todo va bien. La iglesia es mentira, está llena de engaño. Marilyn Manson no era el niño de aquellos maravillosos años. Y si la naturaleza se está vengando, como todos decís, no entiendo cómo es tan torpe y se equivoca siempre de país. Confunden héroes con logos y edificios. Ningún presidente humano puede sacar a otro humano del vicio. Es siempre así desde el inicio. quiero montar un negocio pa' que tú lo lleves con sacrificio. No llevo sueldo encima, anda, págame tú esto. Te lo juro, solo veo si tengo correo y me desconecto. Un rato más y nos vamos. Te prometo que esta vez es verdad. Mañana quedamos pa' hablar y lo dejamos. Mentiras de todos los colores, especialistas, artistas. Algunos la llaman faroles. Caemos, repetimos y lo sabemos. Estamos presos y aunque sepamos que no, decimos ya nos llamamos y eso. Es mentira, coge tus mierdas y te pira. Esa tarjeta cuando vence, cuando expira. Estáis tan preocupados del papeleo, soy carne de cañón. La ética es obligatoria y no la religión. Y es mentira, coge tus mierdas y te pira. Hacen más coches, ya casi ni se respira. La población sumisa a las fichas del quién es quién. Mientras los de arriba nos digan que todo va bien.